espacio publicitario. Segundos. 29. El tiempo. 28. Avanza. 27. Sin parar. 26. Segundos. 25. Cada instante. 24. Es único. 23. Y nuevo. 22. Segundos. 21. Música. 20. Palabras. 19. Sonidos a. 18. Minuto del sol. 17. Imágenes. 16. Se mezclan. 15. Y 5. 14. El tiempo. 13. No para. 12. Segundos. 11. Una casa con. 10. Pinos. 9. Planetas. 8. Cada segundo. 7. Se mezcla. 6. Infinitamente. 5. Magníficos. 4. Te para. 3. Agujas. 2. Oídos. 1. Primavera. Cero. El tiempo avanza. 103.1. Vortex Rock. Vortex.com. Dos de la tarde, 8 minutos, arranca Doble Nada. Seguimos con las historias de este libro. Está en Vortex.com, se llama The Ultimate Metallica Photographs by Ross Halfin. Ross Halfin, como lo venimos comentando, es un fotógrafo reconocido en el negocio de la música, especialmente en el heavy metal. Arrancó retratando a los principales artistas de lo que fue hace ya más de 30 años la New Wave of British Heavy Metal, y empezó casi siendo fotógrafo a la misma altura que Metallica empezaba a ser una banda. Y ya comentamos que Ulrich escribió el prólogo, Peter Mensch, uno de los managers de Metallica, una introducción, y después hay algunas páginas que contienen pensamientos, recuerdos del propio Halfin a propósito de Metallica. Cuenta cómo los conoció cuando vivían en una casa famosa para todos los fans de Metallica. No, hay un libro editado en la Argentina por Headbangers que se llama Club Days, que retrata esa época de Metallica, cuando la banda empieza a ser un grupo. Vivían en El Cerrito, en California, y ahí Ross Halfin los conoce. Entabla una relación que dura varios años, hasta que, según cuenta él, quien finalmente explica qué fue lo que pasó entre ellos, hasta que Metallica se convierte en una mega banda después del álbum negro. Dice Halfin que hasta entonces eran amigos, hermanos casi, que se entendían, se comprendían, sabían lo que uno pensaba del otro. Pero en un momento la vida empezó a cambiar para Metallica y esto terminó alejándolos de Ross Halfin. Dice que de pronto ya no viajaban todos juntos en un micro, sino que cada uno tenía su limusina. Y ahí fue cuando él empezó a sentir que algo estaba cambiando. Ya cada integrante de Metallica se convertía en una persona inaccesible, rodeada de guardaespaldas que trataban muy mal a todo el mundo, incluyendo a la gente que trabajaba para Metallica. Él cuenta algunas experiencias backstage en las que los guardaespaldas lo echaban a empujones sin saber que él estaba trabajando justamente para la banda. Y ahí sintió que algo se había roto y durante un par de años no trabajó más con Metallica. Volvieron a llamarlo para Load. Para la sesión fotográfica de Load habían intentado trabajar con otros fotógrafos y no había funcionado, así que lo vuelven a llamar a Ross Halfin, y durante una de las sesiones de foto en Alemania del Este le dan una hoja de ruta, algo que no existía hasta entonces, donde decía todo lo que tenía que ver con la agenda de cada día de Metallica, y en la parte en la que estaba él anotado decía: advertencia, Ross Halfin, prepárense. Una broma de Lars Ulrich, y la verdad es que él se enojó, pero dijo, bueno, me pagan, así que, ¿qué problema hay? El tema fue que finalmente, después de las sesiones de fotos de Load, Lars y Ross Halfin se distancian por unos cuantos años. Cuenta Halfin que cada tanto se los encontraba, que mantuvo una buena relación con Kirk, pero que con Lars la cosa fue diferente. Se cruzaban cada tanto en lobbies de hotel, por ejemplo, y dice que Lars lo saludaba dándole la mano, mirando por sobre su hombro, tratando de que ese momento terminara lo antes posible para seguir de largo, buscando cómo zafar de esa situación. Cuenta también otro caso en particular. En el año 1999, Ross Halfin había sido contratado para sacar fotos de los principales artistas durante una entrega de premios, y cuando llega Metallica, los guardaespaldas lo intentan echar a él y a su hijo Oliver, que en ese momento tenía 10 años. Un guardaespaldas le dice: el pibito, ese fan, se tiene que ir, le dice a Halfin, algo que molestó mucho al fotógrafo, y encima justo ahí Lars lo ve y les dice a todos, ojo, que este no saque ninguna foto sin los premios, que las vende. Así que siguió distanciándose cada vez más de Metallica, de Lars en particular. Cuenta otro encuentro en un lobby de hotel, una vez más. Y esta vez Lars parece que fue un poco más agradable. Fue en el año 2004. Ross Halfin estaba con su novia, su nueva novia, y Lars, su nueva novia justamente era danesa, igual que Lars. Y bueno, Lars fue amable, fue agradable, se presentó. Y fue en 2007 que el mismo Lars, como si nada hubiera pasado, lo llama por teléfono y le dice, ¿no te venís a dispararnos? No, que es la jerga habitual en inglés, sacar fotos se dice shoot us. Y Halfin le dice, ¿cómo no? ¿Con qué arma? Bueno, le tiró una broma pesada, pero intentaron volver a trabajar juntos y la cosa parece que funcionó. Metallica ya había atravesado la etapa Load, Reload, ya había pasado Saint Anger y Some Kind of Monster, la película, la internación de Hetfield en un centro de rehabilitación sin saber qué iba a pasar con Metallica, bueno, todo esto que se ve en Some Kind of Monster, la película. Y ya en el periodo Death Magnetic vuelven a trabajar juntos. La primera sesión es en una prueba de sonido en Lisboa. Y Halfin dice que ahí sintió que seguían siendo socios y casi amigos, como si el tiempo no hubiera pasado. Y considera y explica que la diferencia entre él y otros fotógrafos es que no le tienen miedo a Metallica. Que muchos fotógrafos, tratándose de una banda tan grande, importante, imponente y con personajes tan fuertes, le tienen miedo. Él ya después de tantos años de trabajar junto a Metallica conoce los gestos, sabe hasta dónde puede llegar, sabe cuándo se tiene que retirar. Mirándolo a Hetfield sabe si lo está molestando y tiene que esperar unos minutos para seguir sacando fotos, si se tiene que correr o no. Así que ya conoce a los integrantes de Metallica, es instintivo el laburo y la conexión que hay entre ellos. Por lo tanto ha vuelto a trabajar con Metallica y obviamente, como les vengo diciendo durante todos estos días, el libro no es imposible de conseguir. Lo pedís con tarjeta de crédito por internet. Tiene muchísimas fotos en papel e ilustración. Y si no, vas a la página rosshalfin.com, que ahí hay de todo, de todas las épocas y de todos sus grupos. The Ultimate Metallica, fotografías de Ross Halfin, el libro de esta semana. By my side, so fill me open for me. de Metallica con audio y video en la apertura hoy en Doble Nada. Primero, Until It Sleeps, recién Whiskey in the Jar. Son las 2:25, estamos comenzando un nuevo Doble Nada en vivo hasta las 18 horas en el 103.1 y en vortrix.com. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, arroba vortrix. Gracias por esas lágrimas, loco, gracias por estas canciones. Vamos, dobleros, a bailar. Dobleros, a bailar, a ver, hay dobleros. Una conversación acá. ¿Seríamos nosotros? Me gusta dobleros. El piberío doblero. Doblero, no sé. Dejémosla ahí mejor, abandonemos esa idea. Si no la impongamos, porque... Listo, no hay mejor semana que esta, no van a poder superar. Los amo, loco, vamos Metallica. Bueno, ha habido ya algunas bandas, sí. Algunas semanas Metallica, ¿no? Porque he hablado de unos tantos libros de Metallica, dos o tres antes de este, más o menos. Sí. Recién me estaba contando Cordara de la web que tenemos una preview exclusiva con lo nuevo de Alter Bridge. Esto va a ser para el lunes. Hay un micrositio ya de... Alter Bridge en vortrix.com. Y ahí tienen un saludito de Mark Tremonti y Miles Kennedy. Y a partir de las 11 de la mañana del lunes van a poder escuchar completo Fortress, el nuevo disco de Alter Bridge. Ahí ya un anticipo, Addicted to Pain, hemos escuchado la canción y también el video. Ya lo habíamos presentado. Es este que estamos viendo ahora en vortrix.com. Entre los 5 mejores temas del año. ¿En serio? ¿Tanto te gustó esta canción? Sí. Un riff bien heavy, lo nuevo de Alter Bridge, a partir del lunes entonces a las 11 de la mañana. Hoy durante el programa tenemos que poner esta canción con video y todo. Les repito entonces, el lunes a partir de las 11 de la mañana en el micrositio de Alter Bridge en vortrix.com, una preview exclusiva de Fortress, el nuevo disco de la banda, exclusivo para nos. ¿Sabes qué tema me pareció un temazo? Y las dos o tres primeras veces que lo escuché no me había gustado. Te lo digo yo ahora. Nacional. Sí. Belgrano, señor. No. ¿Ah, no? No porque ¿Nacional? Digo que pusimos al aire Belgrano, creo que no pusimos nunca. No. Belgrano es una de las canciones de Calamaro. El tema uno dedicado a Spinetta. Sí. Nacional. Les doy una pista. Un líder de una banda que se disolvió inesperadamente y que arrancó una carrera siguió una carrera solista que ya había empezado hace muchos años, pero al margen de su banda. ¿Nacional? Tocó acá, creo que fue este año. Está por venir a tocar de nuevo. Ya está, te dije todo. Bueno, yo estoy en pelota. Nacional, ¿no? ¿Tomo Nacional, bien? Nacional. ¿Lo queremos? Nacional. Yo lo quiero mucho, sí. ¿Nosotros? Juanse. Sí, señor. Clásico rockero. Mira, me pareció un temazo. Ayer volví a escucharlo, pongámoslo de cortina. Estuve escuchando el disco nuevo. Sí, le di un par de vueltas y el tema que no le reconocíamos la voz. ¿Es? Sí, está, es una búsqueda diferente de Juanse. Sí, tiene un aire fines de los 60, principios de los 70, ¿no? La es canción. Muy beat el sí. Disco. Por ahí iba. Yo no lo reconozco, te juro. Yo escuché el tema este nada más, el disco no. Encontrar un buen dinero. Y me gusta la letra también, cosa que en general yo paso de largo. Al usurero y al corazón. Clásico rockero se llama la canción. Arrojante y fatal como un bombero. Es un temazo. Me encantó. Me costó. Con su banda de rock. De 10 a 0, cuando la gente se quiere. Y sí, tuve esa sensación que vos tuviste, Gallo, escuchando el disco. Muy beat, me parece. Beat de Beatles y beat de la joven guardia. Claro, de acá, yo decía de acá, un aire. Beat argentino. Sí. Sí, de los gatos. Los gatos, por ahí. Sí. Bueno, para mí el disco de Andrés tiene muchos de Lito Nebbia. Puede ser también, sí. Encuentro ciertos puntos en común entre los discos de Calamaro y de Juanse. Porque son bastante tranquis, ¿no? Hay sí. Mucho de esto. Hay un par de rock and rolls en el disco de Juanse. No tipo ratones, ¿eh? Rock and roll. Incluso con tecladito de rock and roll. Hay uno que se llama Bendito Rock and Roll. No sé si tenemos el disco completo acá. Yo me lo olvidé en el auto. Hay uno que se llama Bendito Rock and Roll que está muy bien. Pero hay mucho de esto, de esta búsqueda de arreglos distintos, diferentes, con ciertos pulsos que para mí no había explorado antes. Con algunos tecladitos también, medio beats, medio locos, alegres. ¿Sabes qué canción me gustó de Bohemio? Que Bohemio sí lo tenemos, ¿no? Bohemio, el tema Bohemio. Es una de las canciones del nuevo de Calamaro que más me gustaron. ¿Sí? Sí. Está muy bueno. Pero bueno, son discos los dos que... Para escuchar tranquis. Sí, que son tranquilos. Son tranquilos. El disco de Calamaro, que tiene 10 temas, yo había escuchado 6. Hay un par de los que no había escuchado que son un poquitito más arriba, pero nada loco, ¿eh? Ninguna Mi Enfermedad, por ejemplo. Claro, no, perdón. Más introspectivo, ¿no? Sí. Y hay un par de canciones muy lindas en el disco de Juanse. Esperemos poder confirmar que lo va a venir a presentar acá, a Doblo Nada, próximamente. Digo, hasta me hace acordar a Sandro por momentos. Sí, también. Es un temazo. Sí, es un temazo. Cuesta porque, no sé, es raro por ahí. Suena raro viniendo de Juanse. Clásico rockero se llama esta canción. Es de Juanse, su nuevo disco solista. Bendito rock and roll. Un lindo disco para ser bajista. Este. Sí. ¿Sabes que te gusta el bajo? Sí, sí, yo creo que vos tendrás que haber sido bajista, porque estás todo el tiempo hablando de los bajistas. Hablaste del de Coleman. Terrible. ¿Quién tocó antes que dijiste que era muy bueno también? ¿Qué banda tuvimos acá hace poco? No lo recuerdo. Sí, es el instrumento que más miro y sigo. El otro día lo mencionaste con... Estás peor que ayer. Y estoy medicado, ¿eh? Esta es Bendito Rock and Roll de Juanse. Bien rock and roll, ¿no? De los 50. Sí. Con Jerry Lee Lewis con el tecladito. Igual me cuesta reconocerlo ahí cantando. Está cantando diferente. Canta distinto, canta muy diferente, sí. Dos como estos, después la cosa baja bastante los decibeles, ¿no? Mucha guitarra acústica, ya la anterior tenía mucha guitarra acústica. Juanse tiene un sonido de guitarra, además muy personal, muy particular, eléctrica. ¿Sabes que sale tatu Juanse? Un tipo de un sonido de guitarra muy limpio, sí. Donde no podés pifiar porque se recontra nota, nada de distorsión. Claro. Queda expuesto. Además, estoy notando que varios de los legendarios músicos argentinos se están rodeando de músicos más jóvenes, ¿no? Varios han cambiado sus bandas. Calamaro, El Indio, Juanse, Fito Páez. Sí. Ciro también. Ciro. Se están rodeando de otros músicos, ¿no? A veces en el estudio llaman a sus amigotes, ¿no? Como, qué sé yo, Cachorro López está siempre con Calamaro. Pero de gira. Pero de gira tienen una banda joven. Esta es Bohemio, de Calamar. Bohemio es en la sombra encontrarle el sentido a las cosas. Le entra bien al otro de Juanse, ¿eh? Podrían ir en bloque. Listo, señores, basta. Dejémonos de joder. Clásico rockero, Bohemio, sí, los vamos a escuchar completos y sin interrupciones. Clásico rockero de Juanse va primero. Bohemio de Calamaro después. la música en doble nada. A veces uno comete el error de hablar mucho de música, de escucharlo como hasta ahora, con cortinas y después pones otra canción. No, señor. Es verdad. Yo iría con un tema de más. No, no. ¿Sabes que me acordé de algo? Mi mujer me dijo que no, pero. Una frase que me parece muy divertida en ese contexto. No. Una amiga de ella se enojó mucho en un lugar y le contó que, bueno, vos decís, no sé, mandó a la mierda a la secretaria. Le dijo, voy a rezar para que seas mejor persona. Y yo, ¿sabes qué? Voy a rezar para que seas mejor persona, Daniel. Ya no hay manera, te quiero decir. ¿Sabes lo que tenés que rezar? Horas seguidas. Ni vergo el pesar. Clásico rockero Juanse, Bohemio, Calamaro, la música en doble nada por Vortex. Pensión y calmar al usurero y al corazón. Oh. Arrogante y fatal como un bombero, él es el líder de su carnaval con su banda de rock de 10 a 0. Cuando la gente se quiere ir a dormir, él se prepara para salir. Es un buen amigo, clásico rockero, y a mí no me importa lo que alguna gente me llegue a decir. Toda su locura sale por el pelo, lo que otros amigos opinen de mí. Acusado de ser aventurero, es un poeta sin premio Nobel, un amigo fiel y muy sincero, un Eric Clapton de la clase 86. Que la noche lo acompañe a caminar.

Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. El viernes 27 y sábado 28 de septiembre, la aplanadora del rock vuelve a Flores. Divididos. Viernes 27 y sábado 28 de septiembre, Divididos en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en venta. No te quedes afuera. ¡Chao! Mendoza en septiembre es tango. Lo mejor de la música ciudadana argentina llega a todos los rincones de la provincia. Del 18 al 29 de septiembre, un ciclo donde el tango es protagonista en bodegas y sitios memoriales. Tango por los caminos del Luino. Toda la programación en www.eventos.mendoza.gov.ar. Mendoza, espíritu grande. Ya salió Billboard de septiembre. Entrevistas exclusivas, Billboard. Noticias, Billboard. Informes de la industria, Billboard. Y los charts más importantes de la música. Hot 100, Billboard 200 y Social 50. Billboard, 100% música. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. Sábado 21 de septiembre, un show inolvidable. Sábado 28 de septiembre con CD más DVD. Estadio cubierto Malvinas Argentinas. Anticipadas en los lugares de siempre. Alma Fuerte revienta al Malvinas Argentinas. Sábado 21 y 28 de septiembre. No te quedes afuera. La primavera trae flores, pajaritos, verdes prados resplandecientes de vida. Y Movistar te trae a los fabulosos Cadillacs. El 21 de septiembre, Samsung presenta una nueva edición del Movistar Free Music. Y vos no te vas a perder absolutamente nada. Transmisión exclusiva a través de Vorterix.com y a través de eventos en comunidad.movistar.com.ar. Movistar Free Music con los fabulosos Cadillacs. ¡Mambo! Bandas soporte, Callate Mark, Los Cajunas y Macaco. En vivo desde Figueroa Alcorta y Pampa. Porque el verdadero rock primaveral es tuyo. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con las noticias del día cuando faltan 10 minutos para las 3 de la tarde. Arranco yo con los 10 famosos más peligrosos de la web. Y es interesante esta noticia. Es un estudio que realiza anualmente McAfee, que es una empresa de seguridad. No, muchos tienen antivirus McAfee, por ejemplo, instalados en sus computadoras. Y en este caso lo que tiene que ver con la peligrosidad se refiere a, por ejemplo, las búsquedas que suele hacer la gente. No sé, entre los 10 más peligrosos figura Katy Perry. Y vos pones en el buscador Katy Perry fotos desnudas, uh-huh, y te manda un link y vos cuando ingresás ese link, listo. Wow, tengo un problema. Te chuparon la, sí, la información. De esa forma consiguen contraseñas y información de usuarios, armando estos sitios trampa, digamos, y lo hacen invocando nombres de personajes famosos. Sí, tenemos fotos del top 10. Sí, vamos con el puesto número 10. Este es el puesto número 10. Porque no conozco a las famosas Willis. Emma Roberts. Who is this? Es, si no me equivoco, sobrina de Julia Roberts. Ah, sobrina de Julia, puede sí, ser, sí, se parece la mucho, boca. Mucho bueno, más linda que ella. No, misma. No te permito, Julia Roberts, no. La sonrisa más linda de Hollywood, de toda la historia. Julia es más linda que esta nena. Bueno, no, Julia tiene 50 años, me parece una hermosura. Un piano en la sonrisa. Quédate, no te vayas, porque en el puesto número 9, de los 10, 9 son mujeres, así que lo de foto desnuda debe ser el clásico. Adriana Lima. Si no me equivoco, o que no la conozco, no es actriz, es modelo de Victoria's Secret. ¿Te lima? Así que bueno, aprovechan todos ahí. Muy bonita. Los ninjas de la puñeta están ahí con Adriana Lima. Claro, vos pones Adriana Lima, puñeta y listo, te sacan toda la información. El único hombre que está en el top ten, John Hamm. Me encanta. Uno de los hombres más facheros del mundo, el protagonista de Mad Men. Es de esa tan exitosa serie. Y lo han visto en algunas películas. Un fachero de aquello. Igual las fotos estas tienen tanto Photoshop que parece una ilustración. Sí, parece. Viste. Vamos al puesto número 7 y aparece la primera conocida, Britney Spears. Está linda, ¿eh? Está linda, sí. Sí, se juega todavía. Qué sé yo, viste que a veces te muestran fotos y es un adefesio cuando se levanta de la cama y después está así producida, photoshopeada y parece muy bonito. En el puesto número 6 está Katy Perry. Alto carozo. ¿Sabes qué? Quiero pasar a I Kissed a Girl de Katy Perry. Vámonos, no te reprimas. Ese tema, ¿no? No te reprimas. Está bueno, igual. ¿Sale? ¿Lo tenemos? Si lo tenemos, lo ponemos. Si no, lo buscamos. Si no, Mili te lo consigue en versión punk. Mili hoy no va a poder conseguir nada. Cayó de nuevo. Sí, caído en acción Mili de nuevo. Le mandamos un abrazo a Mili que se recupere. En el puesto número 5, Zoe Saldana. No me gusta. Pues this. Es una actriz, por ejemplo, la han visto haciendo Uhura en Star Trek en estas últimas dos versiones y ha estado en otras películas. No hay que confundir, si no me equivoco, con la mujer de Will Smith, porque son medianamente parecidas, pero no, esta es otra. No, pero tiene... Ah, y no, y estuvo en Avatar, en realidad. Es la quien hace... ¿Esta es la chica de Avatar? La otra es Jada Pinkett. Esa. En el puesto número, que tenía una banda de metal, que fracasó estrepitosamente. Ah, sí, mira. Esta es Kathy Griffin. Esta es tu target, Juan, ¿no? No, no paso. ¿Tú estás colorada? ¿Esta es actriz? ¿Sabes qué? Me parece que es más... ¿O es presentadora? Comediante, sí. Comediante. Esta es medio jovata, medio cougar. Come alfalfa y avena esta, ¿no? ¿No es de Saturday Night Live? ¿Sabes qué? No, o sea, sé que no está ahora. Me parece no sé que si estuvo, lo habrá estado en su momento. En su momento puede que haya estado. Y que estaba volviendo. Leí el otro día una noticia. Ah. O que cuando está ella como host... Sí. Suben los ratings del Saturday Night Live. Leí una noticia. Justamente. No la hacía tan popular, la verdad. Puesto número 3, vamos al podio. Sandra Bullock. Es que a mí. Nada. Un heladito de limón. Si a mí tampoco. No me gusta. Ah, es bonita, ¿eh? Es bonita, sí, pero no. Es que a mí le agarraron todo. Puesto número 2, Avril Lavigne. La mujer de Chad Kroeger, que parece que el 26 acá, ¿eh? Nickelback. Al mediodía. Sí. Estamos ahí cerrando, iban a venir. Correcto. El día después del concierto de Bon Jovi Nickelback en La Plata, que se postergó para el 26 en Vélez, la semana que viene. Y bueno, estamos ahí tratando de cerrar la entrevista con Nickelback acá al mediodía. Abril es todo. Abril es bonita. Y en el puesto número 1, Lily Collins, que tampoco conozco. La hija de Phil. Monoceja. Exactamente. En el barrio. Y ha estado en varias películas últimamente. Mira que mi hija Mirror, me acuerdo. Lo vi. Así que la está pegando bastante y bueno, es muy bonita. Bueno, hay otros personajes que no aparecen en el top 10. Por ejemplo, Justin Timberlake está en el número 12. En el rubro músicos, en el 11 está Shakira. Selena Gómez, 14. Demi Lovato, 16. Miley Cyrus, 20. Rihanna, 28. Lady Gaga, 30. Beyoncé, 34. Pitbull, 50. Después de Mujeres Bonitas, Eva Méndez, 19, Sofía Vergara, 26, Jessica Alba, 31. Este es un ranking de personalidades más peligrosas en la web porque la gente las busca mucho, las googlea y hay tramposos que arman el sitio para que vos caigas en la trampa y de esa forma pueden sustraer datos personales de tus cuentas de banco, por ejemplo, o contraseñas importantes. No nos dejan hacernos la puñeta en paz. Gente mala. Noticias del día, seguimos con Beto Wasnell. Ayer a la tarde en San Isidro hubo un hecho curioso. ¿Qué pasó? Si yo les digo líder colonial, Rey Baby, Cabanela, Soy Moreira, El Bambolero, El Joker, Mr. Geraldine y Il Maggiore. Il Maggiore. Traficantes de drogas. Son caballos. ¿Caballos? ¿Hipódromo? El jockey uruguayo, Pablito Falero, de 46 años, ¿es ese? Llegó a la victoria, hubo 13 carreras y Falero ganó desde la segunda a la número 9 consecutivamente. Ganó 8 carreras seguidas con 8 caballos de distintas caballerías. Con 8 caballos diferentes. Entonces sí, él señor. Es el mago, no los caballos. Sí, bueno, hoy yo lo escuché en una nota justo antes de entrar, donde decía que los caballos eran buenísimos y que él lo único que hace es adaptarse al estilo que tiene cada caballito, claro. Dicen que la gente lo cargaba ayer y ya después de la tercera, cuarta le decían, enciérrenlo en el baño, por favor. Bueno, este muchacho ya tiene dos nietos, 46 años, es muy joven, dos yernos que son jockeys, y el año pasado había tenido una rodada, se había dislocado un hombro que tardó mucho en recuperar. Cuando volvió a correr, le costaba, no era el mismo, no ganaba, y la gente decía, me parece que Falero... Murmuraba la platea, ¿no? No quedó bien. Y también había tenido otro inconveniente. ¿Qué le había pasado? Hace poco, más de un mes, vuelve de un trimestre que había tenido una hernia de diafragma, que también le costó recuperarse, pero había tenido una buena faena, ganó 5 carreras no consecutivas, y ahí la gente empezó a volver a apostar a ciegas. Y señores, lo de ayer fue una cosa de locos. Se había dado una vez sola un tal Ángel Baratucci, el 15 de diciembre de 1957 había ganado las 8 carreras del programa del Hipódromo de Rosario. Así que tardamos 67, 78, 89, 97, 2007, 56, 57 años. Hiciste la cuenta con los deditos. Sí, dejate, joder. Sí. ¿Cómo se llamaba el jockey, el más famoso acá? Leguizamo. Irineo Leguizamo. Leguizamo. Y después el otro, el rubio, ¿cómo se llamaba? Jorge Valdivieso. Sí, señor. Es más contemporáneo casi. Uh-huh. Gallo. ¿Qué es lo mejor que nos ha dado el gran hermano que vive en Estados Unidos? Esa sociedad completamente conectada todo el tiempo, cámaras por todos lados. Miedo. Las persecuciones de coches, señor. Ah. La policía persiguiendo, en este caso, a un hombre sospechoso de haber matado, tíralo porque dura un poquito, de haber matado a 2 mujeres, una madre y una hija, las hirió de bala, según dijo la policía, y se dio a la fuga en un Mercedes-Benz, un SUV, a todo lo que va por las calles de Florida. Escapó a lo largo de 2 condados. Y como no, siempre... Una persecución larga, ¿eh? Ahí está. Y va tiene, rápido, ¿eh? Sí, va rápido, va fuerte. Y tiene un lindo final. Por lo menos para las cámaras. No te lo pierdas. ¿A dónde pensarán ir esas personas que... Yo si estoy en Estados Unidos, me sigue la policía, un helicóptero, me entrego, ya está. Listo. Es imposible escapar. Ni siquiera me subo un coche. Tenés que estar así hasta que se haga de noche, en todo caso. Uy, sí, mira, ahí se va... Se va por la banquina. Mete por la banquina, viene pasando auto lo tonto. Está corriendo por una autopista de 2 carriles. Siempre mano dice única. La policía a gran velocidad, ¿no? Y viene pasando camiones. Pero bueno, viene pasando por izquierda. Tampoco hizo maniobras muy desesperadas por ahora. No, no me digas que se cortó. No me cortes ahí el video. Ahí está. Ah. Casi que desaparece. Sí, y de lo rápido que iba. Y ahora. ¿Esto es un helicóptero? Sí, es el momento. No lo pierdan de vista. Porque agarra el teléfono celular para mandar un mensaje y ¡pum! Parte al medio un auto que venía cruzando. El conductor del auto que venía cruzando muere. Pero no me digas que lo mató. Encima. Mató, sí. Con lo cual ya tenía un tercero en el bolso. Es el peor y el palo tipo que te pueden dar. Queda malherido, según la policía. Siempre según la policía. Y le tiraron 6 tiros en la cabeza. Correcto. Porque cuando se acerca, la policía dijo, se escucharon disparos. Y por la duda, lo cagaron a tiros con el grupo SWAT. Y después dijeron, el hombre murió pero por disparos autoinfligidos, ¿eh? Nosotros no tuvimos nada que ver. ¿No se ve el momento de los disparos? No, obviamente no se eso ve. Eso lo sacaron enseguida. Sí, está editado el video. ¿Qué palazo se dieron? Tremendo. Imagínense un cruce de caminos, venía uno lo más tranquilo y este se lo partió come el medio. En el medio. ¿Ves? Ahí empieza a llegar... bueno, no, esta es la repetición del choque. Pero... No, hay una edición y después tanto los policías al lado del auto como... La policía de Estados Unidos dice, ¿para qué vamos a tener problemas? ¿Qué juicio? ¿Qué abogado? ¿Qué apelación? Claro. ¿Qué jurado? Esto se acaba acá, 7 tiros en la cabeza, listo. Mira, al medio lo agarró. Me hiciste acordar, Gallo, que dijiste, estaba mandando un mensaje de texto a ese señor. Acabo de ver, llegando a casa, volviendo de la clínica... Un tiroteo. A la vuelta de mi casa, famosísimo conductor... Hombre o mujer. ...de televisión. Hombre, famosísimo. De noticiero. ¿Es un vendehumo? Es un vendehumo, pero de... Voy a dar nombre y apellido. Es un vendehumo con sacate la mierda. Es un vendehumo que de denuncia directamente. Ok, pongamos apertura vendehumo y sacate la mierda también. Las dos. Las dos juntas. Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Doble o nada. Gracias por hacerme acordar. Y tengo las fotos de tu camioneta, ¿eh? No me dejes que sacaste una foto. Sabelo, ¿sabes y se que ve... yo nunca atino a hacer eso? Se ve bien la parte. Decí que te agarré de atrás porque de adelante estaba el cartel. A ver, déjame ver qué auto es. ¿Un camionetón? ¿Lujoso? ¿Camioneta? Tipo esa que iba escapando ahí que se... ¿Un SUV? Un camionetón. Sport Utility. Cómo me gusta. ¿Ves la patente? Se ve clarísima. Se ve clarísima. 033 termina. 033. Jugale. La edad de Cristo. ¿Lo podemos decir, no? ¿El número, el nombre completo? ¿Es ilegal? ¿Nos pueden hacer un juicio? Es abogado el señor. No, entonces no. No, por lo menos. Igual venía haciendo macana. Venía manejando con el chiqui, chiqui, chiqui, así. Hablando por celular. Traje y corbata. Yo lo veía venir 50 metros antes, lo agarró el semáforo, siguió. ¿Siguió? Sale el semáforo y siguió, y es cuando dije... ¿Todos rojos? No pasó en rojo. Ah, siguió. Llegó al semáforo hablando por teléfono, todo el semáforo hablando por teléfono, y salió del semáforo hablando por teléfono. Pero lo loco de esto es que llego a casa y le digo a mi mujer, voy a poner el noticiero, porque este señor después te enseña a vivir, como tantos. ¿Abogado de quién, por ejemplo? ¿De famosos? No. Sé que además de conductor es abogado. Ah. Pero no sé si ejerce. ¿Conductor de noticiero? Sí. Ya sé. ¿De noticiero? Hace mil años. ¿Willy? No. ¿No? A mí no. No, señor. Mayor. No, hace mil años es mayor. Debe tener 52. Es uno que... Por ejemplo, ustedes vienen hablando así. Santos Biasati. Podría haber sido un poco más joven. Pero es lazo. Vienen Chicha hablando Henry. Todo es normal y él de pronto te hace... No me va a salir porque no tengo voz, pero te hace... ¡Y Racing ayer ganó 2-0! Y la compañera después te dice... El tiempo en Buenos Aires. Y bueno, te quedas, te hace un incendio, un asado en la antena del canal. Eduardo... No, es tampoco, señor, no es de ese canal. ¿De América? Día soleado, ¿eh? Día soleado. Del 13. Día soleado. Y no va que a la 1:10... Adrián Otero. 1:10, 1:15, pasa una noticia criticando un accidente en San Miguel de un auto que se prendió fuego, bla, bla. Y hablando de lo mal que conduce la gente. ¿Sabes que me gusta su camioneta, ¿eh? ¿Es Dodge? Sí. Ram. ¿Sabes que tiene un problema esa camioneta, no? ¿Cuál? La versión que entra al país solo tiene caja de cuarta. Come nafta. ¿Caja de cuarta? Automática, solo de cuarta, pero come nafta lo tarado. No creo que me preocupe mucho. No, al doctor Otero. Pero me gusta a mí... Perdón. Sí, dijiste que ibas a dar nombre y apellido. Ya lo dio él. ¿Qué es lo que tengo para vos? Mi co-equiper. ¿Propolio? Sí. Bien, pedo. ¿Lo regalaste vos para curarme a mí? Toma. ¿Cómo te lo voy? No. Me gusta... ¿Qué es un... Toma. El bichito del Dodge? Un carnero. El Ram. Un carnero. Exactamente. ¿El de Arias es un carnero? Claro. Voy a tatuar un carnero. Y Juanse, de los juros. Noticias del día en Doble o Nada con Sacate la Mierda y Vende Humo Adosados. Katy Perry, señores, para ustedes. I Kissed a Girl y Me Gusto.

Doble o nada. Escuchaban recién Addicted to Pain, audio y video, Alter Bridge. Recuerden que a partir del lunes a las 11 de la mañana en el micrositio de Alter Bridge en Vortrix.com van a poder escuchar Fortress, el nuevo álbum de la banda. No lo van a poder bajar, solamente lo van a poder escuchar. Y hoy que vamos a presentar ahora las remeras de un nuevo duelo de vedettes, tenemos a un visitante ilustre. Qué con lujo. Ustedes, el señor. Buenas tardes. Está vino, complicado acá adentro. Está jodido, vino cara de caballo el oyente que participa de todos los duelos de vedettes de los viernes. Hoy con una de AC/DC Back in Black. Sí, que pintó a mano antes de lo venir bueno acá. Lo bueno mañana. Ya se está preparando el duelo. Muy buena máscara, el señor caballo que, bueno, los oyentes habituales de Vortex y de Doble Nada en especial ya tienen que conocer. Vino de visita, trajo unos alfajorcitos geniales. Asesinos. Que ya pasaron por la heladera. Primera marca, ¿eh? Sí, sí, sí, señor. Toma, Beto. Gracias. Toma, Horse. Qué rico. Gracias. Gallo. ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Habías ganado la semana pasada? La semana pasada con Backing de USSR de los Beatles. Claro, de los Beatles. La de los Beatles era tuya. Bueno. Ya mostraste tu cara, bueno, vía Twitter porque está en tu avatar, pero preferimos seguir manteniendo el misterio y el secreto. ¿Dónde compraste la máscara? Se la pedí a mi hermano por eBay. Él estaba en Nueva York y... ¿Pero por qué esa de caballo en particular? ¿Te gustan los caballos o qué? No. Me da miedo, de hecho. Te digo que un poco de miedo me da. Ese Martín, para tu película de terror, ¿eh? El asesino. Es el asesino. Yo sabés que flasheaba más una porno. ¿Porno con esa cara? Sí. Oh. ¿Sabes lo que transpiras ahí dentro? Y, bueno, pero para hacer caballo porno hay que tener algo importante. Que no es el caso. Digo que una porno, una peli. No es el caso. Pero bueno. No importa, igual dicen que no importa el tamaño. No, Beto, vos qué sabés. Las chicas te dicen eso. Las chicas. Que nunca mienten. ¿Venís de lejos con la cara de caballo? De tigre. Ah, okay. La pelota. ¿Qué? ¿Estás en auto o no? No, tren, colectivo. ¿Colectivo? Nos quieren, nos aman. ¿Te mira la gente? Venía en la mochila, pero... sería peligroso ya. ¿Vas a participar mañana? Claro, ya está la foto hecha y todo. Ya está la foto hecha y todo. Hay producción, además, ahí va mejorando la producción. Sí, siempre. ¿La foto la sacás solo o pedís ayuda? La última tengo que pedir ayuda porque correr con el trípode, la cámara, la máscara es complicado. Qué mal que estás hecho. Pero bueno, estos son los oyentes que queremos, comprometidos con su labor de oyente. Se está transformando un clásico con Ellison, ¿eh? Sí, bueno, ahora son los únicos dos clásicos que sí, no faltan nunca, ¿no? Que tienen algo especial entre los oyentes que participan del duelo de vedettes de los viernes. Mañana, mientras nosotros le pedimos prestada la cabeza de caballo al señor, y en las fotos de hoy, somos él. Ahí está mi remera de es los muy Pistols. Buena la cara. Sí, Sex Pistols. Hoy espero volver al triunfo. Ayer nuestro otro oyente fiel mandó los resultados, ¿lo vieron? ¿Cómo viene hasta ahora en septiembre? Sí, tiene toda la data. Era 4 Gallo, 3 Juanito, 3 vos, 2 yo. Vamos. 2 Codini. Codini, recuerdo que una vez participó, no me acuerdo de la otra vez. Yo tampoco. Bueno, cuando no viniste vos, hace poco, ¿ganaste? Se metió con Pantera, sí. ¿Y ganaste? Rompí Opis. Claro. Rompiste Opis. Ok, 4 Gallo, 3 Guasno, 2 Martín y yo. Así está por ahora el ranking septiembre del duelo de vedettes. ¿Mañana qué remera es? ¿Querés anticipar? Banda finlandesa. Nightwish. Stratovarius. Tampoco, la tercera. Sonata Ártica. Amorphis. Exactamente. Te voto, votar, señor. Te voto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir a visitarnos, gracias por la atención de los alfajorcitos. No, sí. Gracias a ustedes por el espacio. Un saludo a Falero, que es conocido. Capo, ¿eh? Capo, tiene un restaurante allá enfrente al hipódromo. ¿Te montó Falero alguna vez? No tuve el gusto. Lo que hizo ayer fue una proeza, ¿eh? ¿Tiene nombre el caballo? ¿Le pusiste nombre? No. ¿Por algo? Alfonso. Alfonso. ¿Tiene cara de Alfonso? Alfonso. Tiene buenos pelos, güey. Tendrías que hacerte ese corte, güey. Muy bueno. Es un corte de caballo. Es medio... moicano, ¿no? El corte. Sí, sí. Tiene el color está bueno del pelo. Escúchame, ¿elegiste esa máscara entre tantas o dijiste esta? No, esta... ¿Y? Y después había otra que le interesaba y vamos a ver si en un futuro se puede conseguir. Pero está muy buena. Nosotros que nos preguntábamos si era real la máscara o photoshopeada, no. Y está muy buena calidad. En la foto parece de cuero más duro, una cosa sí, más sí, no, dulce. No, pero la verdad es que no molesta, no huele mal, debo decirlo, por lo menos hasta que yo la usé, que fui el primero de los tres. No huele como la remera de ayer. Sí, ayer una banda nos había dejado una remera under con un olor a podrido. Después de tocar en vivo, la mandaron para acá. Gracias, loco, por la visita. Esperamos ya ansiosamente la foto de mañana y la de Ellison. Mañana va a estar, está preparada ya. Además, habrán notado que Ellison siempre es el primero. Sí, sí. Siempre es la primera foto. No se sabe cómo hace, pero siempre es el número primero. Uno. Dinero. Coneguita. Bueno. Gracias, loco. Cara de Caballo vino a visitarnos, nos trajo alfajorcitos que queremos comer, así que vamos con un Black Label Society Ain't No Sunshine, audio y video, doble nada en Vortex. El video de recién fue una recomendación de Cara de Caballo. Sí, aparece Zakk Wylde en un video de Black Label Society que acabamos de ver en Vortex.com con la exactísima Cara de Caballo del señor. La misma. La gallina estaba buena. Aparte, es buenísimo porque. El video es genial. El video tiene nada que ver. Es gracioso y el tema no. Está bien, me encanta. El tema yo estaba buscando de quién es porque me sonaba. Es un clásico de la Motown, versionado por muchos artistas. Acá dice que es de Bill Withers. pero yo creo tenerla por otros artistas. Booker T. Jones la produjo. Estoy tratando de buscar información fehaciente de esta canción que he escuchado varias veces. Un temazo, ¿eh? Ain't No Sunshine se llama la canción. Muchas gracias a Cara de Caballo. Sí, acá alguien que también es oyenta fiel se ofendió. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo que dos oyentes fieles? Me refiero a dos estandartes del duelo de vedettes de oyentes. Ellison y el señor. Miss Hyde, que se ofendió y que todos los días está escuchando y escribiendo, creo que ha participado del duelo de vedettes, pero no ha llamado la atención de nosotros. Claro, no debo tiene una marca registrada. No tienes una marca registrada como el videoclub de Ellison y sus remeras de Cerati y Soda Stereo o Cara de Caballo. Así que esfuércense, oyentes, si quieren captar nuestra atención y ser nuestros favoritos. No es fácil hacerte clásico, ¿eh? Nos quedó pendiente presentar las remeras de ustedes. Yo gano Olmedo con Sex Pistols. Sí, ahí está la foto, tuiteada ya. Mientras tanto, le mandamos un agradecimiento a la gente de Sushi Boom por el almuerzo de hoy. Sushiboom.com.ar es la página web, el teléfono 5235-2992. 5235-2992 para comunicarse con Sushi Boom. Muchas gracias por el sushi link de hoy. Sí, riquísimo. Sex Pistols, entonces, para mí, gana Olmedo. Guasno. Estreno. Ayer cuando nos íbamos estaban los chicos de Humo del Cairo que tocaron hoy a la mañana. Sos copión, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo me elegí a mí. ¿En serio? No. ¿Por qué no, te llevaste la verde agua? Que no había talle, los colores no había talle. Yo me jugué, ese me elegí una naranja. La única L que quedaba era esta. Ayer estaba probando sonido Armando en el Spinetta Humo del Cairo, que tocó hoy en Tenemos Malas Noticias, y nos regalaron remeras. Yo me llevé esa misma y está muy bien, ¿eh? No, bueno, gris. Sí, no la traje. Dice Humo del Cairo en la espalda. Buena foto. Ojo, buena producción. Escúchame, estás. Eso es un cigarrillo de droga. Sí, parece. Podrías. Parece. Gracias, Mili. ¿Le diste fumar al caballo? Y la esfinge oficial, señor. Del Cairo. Sí. ¿De dónde sacaste eso? Esto vino de Egipto. ¿Quién te lo trajo? Fede, mi director. Eso es lo que te está tumbando el mito. No, que una maldición. Estás loco. ¿Vos viste la cábala que te tiró el loco del caballo? No me la contó bien del todo, ahora lo voy a agarrar allá atrás. Escúchame, dijo claramente, siempre la misma remera, una pastilla de RF antes de empezar y una por cada gol. Sí. No me quedó claro todavía, ¿por cada gol de quién? Supongo que debe ser un gol propio, porque no tengo, si es un gol propio, te no alcanza un paquete de pastillas hasta 2016. Por eso. Si son goles en contra, compra un par de una paquetes. Caja, una gruesa. Humo del Cairo, entonces, la remera de Beto Guasnela, gran banda de rock, argentino que tocó hoy en Tenemos Malas Noticias. ¿Tal palo la estatuilla esa, estoy loco? Porque tiene una pollerita. No, la pollerita. Para adelante. La pollerita. Sí, pero mira cómo está. No, pero el palenque, sí, mira, está para adelante. ¿Cómo? Porque tenían como un armazón, creo. ¿Qué armazón? Está como loco. No, no es que está parada de los dos lados. Frotale ahí para la suerte. Gana Olmedo Sex Pistols, gana Guasno Humo del Cairo, gana Gallo Michael Stipe R.E.M. Vuelve una remera ganadora, ¿no? Ganadora, sí. Una sola participación, una victoria. La podría haber retirado invicta, pero no. Le voy a dar una chance. Yo al final dije hoy. Hice el Gangnam Style, como que tenía en la cabeza. Pensé que estabas andando a caballo. Bueno, es el Gangnam Style era como el paso del caballo, lo decían, ¿verdad? Así que soy muy bueno bailando Gangnam Style. Quiero que bueno. Sí. La rompí en una fiesta una vez. Ahí tienen el making of de las fotos del duelo de vedettes de hoy en Vortex.com, con la máscara del señor caballo que vino a visitarnos. Ya están tuiteadas las fotos, entonces pueden empezar a votar. 4 triunfos para Gallo, 3 para Guasno, 2 para mí y Codini. La estadística de septiembre en el duelo de vedettes. Gana Olmedo Pistols, gana Guasno Humo del Cairo, gana Gallo R.E.M. En un ratito vamos con la primera parte de la entrevista de Rob Zombie que hizo Willis. Rob Zombie viene por primera vez a la Argentina a tocar este fin de semana, el domingo, en Mandarin Park. Así que les recomendamos que vayan a disfrutar de ese gran concierto. Copado, ¿no? ¿Dónde está Willis? Se me escapó. Copado, Roberto, ¿no? Por lo que escuché hoy en el anticipo de Tenemos Malas Noticias. Copa el viejo, ¿no? La verdad que sí. No me habían augurado lo mismo, o por lo menos no sé si todos suponíamos que iba a ser lo contrario. Pero la verdad que muy buena onda. Se reportó y se pudo hacer, la verdad. Hablamos de todo un poco, de películas, de lo que es su gira, de lo que va a hacer el show acá, del último disco, de cómo fue. ¿Por qué lo manosean, Willis? No sé, porque estoy lindo, qué sé yo. A ver si se pone nervioso. Yo estoy incorruptible, estoy acá. No, pero estuvo muy bien, la verdad, por suerte. Me están tocando el culo, ¿eh? No abusen del pequeño. Ayer Taberna vino solo para fastidiarme, porque yo ayer dije a modo de broma que cuando sea viejo quiero ser como Rob Zombie. Y vino a pedirme el documento. Al final lo averiguamos y tiene 47 años Rob Zombie, así que es un viejo. Estoy ahí. Pero yo me conservo mejor. Sí. Además no me pinto como él. Aunque el pelo ahí. No, pero este tiene unas zanjas en la cara. ¿No? Tremendo. No, acá, esas zanjas que sí, tiene. Sí, sí, tiene arrugas. Cuando aparece sin maquillaje, se nota el paso del tiempo. Pero bueno, es un tipo que tiene una muy buena imagen y mucha onda, la verdad que sí. Rob Zombie este domingo en Mandarin Park. En un ratito la primera parte de la entrevista que hizo con Vorterix a cargo de Willis. Vamos ahora con lo nuevo de Jauría. Amigo, amigo, se llama la canción, tiene video. Escuchen, vean. Trabajo discográfico. Quédate en línea. Escucha la radio. Porque, carajo, suena primero en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Planeta Terra 2013 presenta Lana del Rey, Travis y Palma Violet. El 14 de noviembre en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Y además, Onda Vaga. Él mató a un policía motorizado. Un y Baltasar Komoto. Planeta Terra. Un festival. Muchas experiencias. Sí, sí. Verbas y condiciones en bbvafrancés.com.ar.

la señorita Von Black Velvet. Mientras persigue a Velvet y con la ayuda de su hermana, la agente Susie X, el supervisto se enfrenta al doctor Satán, salva al mundo y protagoniza un popular talk show. Esa es la sinopsis de esta loca, loca película animada de Rob Zombie, nuestro visitante ilustre de este fin de semana. Es una animación precaria, pero está buena, ¿eh? Pero divertida, colorida, linda, con la chicas. Estética Rob Zombie. Did you say something? Featuring the voices of Tom Papa. Con las voces de Tom Papa. Sherry Moon Zombie. Sherry Moon, esa creo que es la novia de Rob Zombie, la mujer. Rosario Dawson es una actriz conocida. Sí. Brian Posey. You go, girl, you know what you're talking about. Rob Zombie presents The Haunted World of El Super Visto. The Haunted World of El Super Visto. Así se llama la película de esta noche, 23 horas en vortex.com/ciclo de cine. Anticipando la llegada de Rob Zombie, tenemos película y tenemos entrevista. Hoy a las 23 horas pueden disfrutar de esta película animada, The Haunted World of El Super Visto, antes de la llegada de Rob Zombie y antes del desembarco de Rob en Buenos Aires. Habló con nosotros Willis, Rob Zombie, primera parte. Entrevistas Vortex Rock. Estamos comunicados con Rob Zombie, que se estará presentando por primera vez en la Argentina este 22 de septiembre en el Mandarin Park. Y la primera pregunta tiene que ver justamente con eso. ¿Te emociona tocar por primera vez en un país? De hecho sí, porque a otros países ya hemos ido tantas veces que ya no hay sorpresas. Así que nos gusta ir a un lugar nuevo. Estaba hablando ayer con John, nuestro guitarrista, y estamos encantados. No podemos esperar a estar en el avión y llegar a Argentina. Es una experiencia nueva y va a ser genial. ¿Y cuando vas a un país al que nunca fuiste antes, te interesás en su cultura? ¿Te das el gusto de visitar lugares históricos? Si tenemos tiempo, sí, nos gusta hacer eso. No soy una de esas personas que lo primero que hacen cuando llegan a un país es ir a McDonald's o hacer alguna estupidez por el estilo. Pero no voy a hacer eso, por supuesto. Si hay tiempo, me gustaría pegarle un vistazo a la ciudad y experimentar algunas cosas. No soy alguien al que le guste estar detrás de escena todo el tiempo y en un hotel. No estoy seguro cuánto tiempo vamos a tener en este viaje, así que no creo que pueda hacer mucho. Espero que cuando vuelva tenga más tiempo. Como director y realizador de películas que sos, ¿cuánto de eso vemos en tus shows? ¿Cuán cinemáticos son tus conciertos? Bueno, depende del show en realidad. A veces hacemos shows más grandes, otras veces más chicos. Me gusta que sea muy visual y muy impactante, pero siempre cambiante. Me gusta estructurarlos como si fueran una película, con tres actos, un principio, un desarrollo y un final. Esa es la manera en que armo mis shows. ¿Con qué nos vamos a encontrar en el recital de este domingo? ¿Cómo se va a diferenciar este de otros que venís dando en la gira? Creo que lo bueno de este show, cuando es la primera vez que tocamos en un lugar, es que la gente no sabe bien con qué se va a encontrar. Así que queremos hacerlo muy variado. Quiero tocar temas de todas las cosas que he hecho en mi carrera. Canciones de White Zombie, de mis primeros discos solistas y de mi último álbum. Realmente quiero hacerlo variado. En Estados Unidos hemos tocado tantas veces que no hacemos eso a esta altura. Para este show quiero hacer una especie de grandes éxitos, para que todos puedan escuchar todo y disfrutarlo. No pareces el tipo de persona que mira el pasado con nostalgia. ¿Sos realmente así? ¿Recordás viejas épocas o simplemente te concentrás en el futuro y en aquello que se viene? No, no me preocupo en el pasado en absoluto. No me gusta pensar que los mejores días ya pasaron. Incluso ahora ya estamos hablando de hacer otro disco, porque todavía es emocionante hacer discos, tocar música, brindar shows. Todavía la pasamos bien. De hecho, es mucho más divertido que lo que ha sido en toda mi vida. Pero no, yo no miro hacia atrás. ¿Estás contento con el resultado de tu último disco? ¿Qué representa para tu carrera? Estoy muy contento con cómo resultó. Suena exactamente como queríamos que sonara. No sé bien lo que significa para mi carrera. Es difícil juzgar lo que representan los discos hoy por hoy. Ya no venden como antes, así que se complica medirlos. Pero lo que me gusta de este disco es que está trayendo un público más joven. Nunca quise ser un artista que solo le cante a sus fans viejos. No quería que mi público envejezca y yo también. Es importante seguir sacando discos para atraer a fans más jóvenes y de esa manera mantener viva y fresca mi carrera. Entrevistas en Vortex Rock. Black Sabbath llegará por primera vez a la Argentina el 6 de octubre y miles vibrarán con el más puro heavy metal. Pero solo unos pocos lograrán llegar hasta la profundidad más oscura. Vorterix Rock tiene 10 meet and greets para que estés cara a cara con el príncipe de la oscuridad y sus acólitos del infierno metalero. Escucha Vorterix Rock, entra en vorterix.com y entérate cómo tenés que hacer para ser uno de los 10 afortunados ganadores. 5 serán entregados en Tenemos Malas Noticias y 5 en Doble o Nada. Black Sabbath, Meet and Greet. Porque el verdadero rock es tuyo. Si quieren saber cómo van a ser en Tenemos Malas Noticias, escuchen Tenemos Malas Noticias. Pero les cuento que la semana que viene vamos a entregar algunos meet and greets y la otra, el resto. La semana que viene haremos un MP3, una sección que hace tiempo no tenemos al aire. Oyentes vendrán aquí a la radio con sus reproductores MP3 y serán sometidos a un juego. Sí. En el que van a seleccionar y musicalizar con sus propias canciones. Y a nuestro juicio el ganador se va a llevar Meet and Greet con Ozzy Osbourne. Falta muy poquitito para Black Sabbath el 6 de octubre, en 15 días. Cuenta exacta, sí, 15 días. En 15 días, 17, 18 días están tocando junto a Megadeth. La semana que viene tenemos MP3 y la siguiente Rules Sabbath. Con entradas, además de Meet and Greet. Hermoso. Ya está Mili como loco, ¿no? ¿Sabes qué? El tema que más me gusta es God Is Dead del disco. El otro día volví a escucharlo, Certín, después de un tiempo. Este inicio es muy bueno, es bastante estremecedor. ¿Cuántas veces haber preguntado Ozzy en su vida eso, no? Si es el fin del principio o el principio del fin, se pregunta Ozzy en el comienzo de esta canción. Escuchen, Tenemos Malas Noticias, escuchen Doble Nada, escuchen Vorterix, porque tenemos 10 meet and greets para ustedes, fanáticos de Ozzy y Black Sabbath. He estado en meet and greets con Ozzy. Son simples. En general es un saludo, una foto, un saludo, una foto, un saludo, una foto. Por lo menos cuando me tocó presenciar meet and greets con Ozzy era eso. No hay mano, hola, saludo, abrazo. Mano, hola, saludo, abrazo. Mano, hola, saludo, abrazo. Mano, hola, saludo, abrazo. Ya sé quién va a estar ahí. El chino. Siempre aparece. El chino de MTS está en todos los meet and greets. Ahí va a estar el chino. De alguna manera se las va a ingeniar para estar ahí. La semana que viene se van los primeros. La otra, antes de Sabbath, en La Plata con Megadeth, se va el resto. Rule Sabbath, MP3 Sabbath, meet and greets en Vorterix. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Doble o Nada. Ahí lo tenemos a Látigo. Sí, distinta escenografía. ¿Cómo andás, Látigo, tanto tiempo? El otro día no nos vimos. Sí, no nos pudimos ver. ¿Cómo están, chicos? Veo gente. Muy bien. Veo gente bailar a tu espalda, ¿puede ser? ¿Bailando? No, estoy en en estas cafeterías famosas. No voy a decir la marca. Pero ya sabemos cuál es, entonces. De esas. Sí. Estoy en una Estrella Books. Sí. ¿Ya pediste? ¿Qué te pediste? No pedí nada. No tomé nada. Acá hay un amigo tomó una movida de estas, pero yo no consumí nada, todavía estuve así como luchando con la computadora por el tema de comunicación, no sé qué problema de micrófono, qué sé yo, pero bueno, aquí estamos. Bueno, es un lugar común ese para ir y usarles el wifi mientras te pedís un café en toda la tarde. 2 horas ahí clavado. Estás abrigado, Látigo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? ¿Estás abrigado? Estoy un poco abrigado porque hace frío, estoy en Múnich, en Alemania, estoy con los pibes. Una nueva etapa final del viaje ya. Estamos dando vueltas en una furgoneta con unos muchachos, con el Hernán, con el Alejo y el Estefan, cruzando toda Alemania en una furgoneta prácticamente sin frenos, chicos. Sin frenos, ¿por qué siempre tenés que poner en peligro tu vida? Hagas lo que hagas. Escucha, es nuestra furgoneta que es un hotel a la vez, porque dormimos ahí, vivimos ahí, tenemos un perro inclusive. No. Mi habitación... ¿Tu habitación tenés? Mi habitación es... Escucha, mi habitación es el asiento del conductor y el del acompañante, las ventanas tapadas con cartón, y una... Falta escubido. Sí, escucha, estoy contracturado, todos los huesos contracturados, tengo todos los músculos atrofiados, pero estamos pasando muy bien, la verdad es que sí. Unos personajes totales. No me quiero imaginar dónde va el freno de mano. Igual... Tengo que... ¿Tiene asiento largo adelante? ¿O hay en el medio...? No, son dos asientos. No. Y en el medio le pongo un buzo. Uf, un busito. Oh, Dios mío. La muerte. Decime cómo se dividen los otros ambientes de la furgoneta. Vos estás adelante, asiento del conductor acompañante, ¿y el resto? Exactamente, y atrás hay como unas cuchetas improvisadas. Yo ahí mandé foto, video, tengo todo. Y los pibes duermen atrás ellos, y yo duermo adelante. Y bueno, ayer como llegamos a la ciudad y no estábamos en un parque como habitualmente estábamos, no nos podíamos bajar a hacer pis en árboles porque no había, así que cada uno tiene su propio mingitorio dentro de la camioneta, que consiste en una botella de Coca-Cola vacía y cortada. Por supuesto. Te convertiste en un homeless. Blanket acá en la puerta la pasa mejor que vos. No, escucha, estoy a 10 minutos de ser un homeless, muchachos. Yo te diría que un minuto y medio. Escúchame, ¿y hay baños públicos ahí en Múnich? Sí, pero acá tenés que garpar siempre los baños. Siempre te piden una monedita. En la mania, en todos lados. Lo bueno es que, por ejemplo, en la carretera, hay unas gasolineras, unas estaciones de servicio, donde nos vamos a bañar, porque nos bañamos una vez cada 48 horas, más o menos. Vamos ahí... Y con 70 centavitos de euro y qué sé yo, te higienizás un toque, ¿no? Está bien. Estamos viendo ahí imágenes del... mirá el perro, qué grande el perro. Esa porquería es la furgoneta a la que van ustedes. Mirá lo que sé. Dios mío. Qué posible. Escucha, mirá lo que sé. Es un lujo. Es un hotel, viejo. Es una estrella, ponele. Está la valija de... Ahí estamos viendo, para aquellos que están escuchando en el 103.1, hay un par de cuchetas, como vos dijiste, valijas amontonadas, asientos corridos. El perro es el único rey ahí. El perro está como un rey ahí, duerme con su dueño y demás. Y les quería comentar de un personaje en particular. Le decía que estoy con dos chicos argentinos, uno que vive en España, otro que vino de Argentina a hacer la temporada. Y hay un tercer personaje bastante interesante, que es el Estefan, que es un exboxeador rumano que se gana la vida en las calles haciendo de Jesucristo. ¿Haciendo de Jesucristo? ¿Da sermones, sí, o se saca fotos como Jesús? Soy Jesús, ha quedado una foto conmigo. No, escuchá, se viste de Jesús y contiene una cruz, y la gente inclusive le deja la moneda, sacan fotitos y le sacan monedas, y le deja monedas y sacan fotos. Si no te quedas y loco, la gente flashea, ¿entendés? Pero en todos lados, ¿eh? ¿En serio? La ¿por policía, qué? La gente. Un día en una ciudad cayó un cura y lo invitó a decir la misa el domingo, ¿man? Le dijo, vos tenés que venir a decir la misa conmigo. Mientras hablamos con Látigo, en Vortrex.com hay imágenes del viaje en furgoneta. Sí. Recién veíamos tu habitación, Látigo, se te veía muy feliz. Acá estamos viendo el video de alguien que está por pintar algo. Sí, exactamente. Este que estamos viendo ahora es Hernán, que es un pibe que viene a Argentina y que hace cuadros, hace pintando en la calle. Es el que mejor le va de todos. Es el exitoso del grupo, digamos. ¿Aerógrafo? Sí, exactamente, aerógrafo, correcto. Bueno, ahí mete también aerosol. Sí, ahora vamos a ver, esta es Múnich, la catedral, y ahora vamos a verlo al Alejo y al Estefan trabajando juntos, a veces trabajan juntos, en este caso es una fuente doble, no sé si aprecia bien, sí. El eterno caer del agua. Esa es la posición con la que salen de la combi directamente. Dios, claro, así que claro. Practican en la combi durmiendo. Oh, mira que una bici pasó ahí, fluorescente. Sí, sensacional. Esa bici fluorescente, ¿la viste? Rueda, tremendo. Sí. Y ahora, en instante nomás, vamos a verlo. Esto es cuando trabajaban juntos, digamos, ¿no? Ahora, otra postal de Múnich, donde estamos ahora, que hace un frío de cagarse. Ahí está Estefan. Este es el Estefan. Este es Estefan, el rumano. En patas, Trabajando de Jesucristo, loco. Pero hay un viento que se le va a volar la túnica. Muriendo, están todos abrigados, ese está en patas. Está llegando la túnica. Sí, este se está cagando de frío. Pero escucha, un dato de color, este pibe tiene muchas historias, da para un capítulo entero, pero básicamente este muchacho, por ejemplo, entre otras cosas, hace un par de años estuvo preso por derribar, mandar a la lona a 16 gitanos. Nada más te digo. ¿A trompadas, él solo contra 16? Sí, 8 los atropelló con el auto y 8 a fierrazos en la cabeza. Sí, no. Menos mal que es tu amigo, entonces. Sí, escúchame. Lo tenemos de amigos, buena onda. De meter una mina en la combi ni hablar, ¿no? No. Ahí, escúchame, si entra una mujer ahí, te tenés que casar, porque es imposible que entre una mina ahí. ¿Hay olor? No queda ni un minuto. ¿Hay olor? La verdad. ¿Cómo sabes el olor a perro con el que convivimos? Es que no sé. El olor a perro. Escúchame algo que me interesa. Si paran a dormir ahí, ¿dónde paran? Porque yo la única vez que dormí en auto fue en Estados Unidos. Y es muy complicado, porque no hay dónde estacionar. Vos no tenés lugar para pasar la noche con el auto. Exactamente. Ayer a la noche dormimos en una calle, como quien te dice, qué sé yo, Paraguay, una cosa así. Cosa que es ilegal. Pero como forramos toda la ventana con cartón, nadie se enteró. Eventualmente vamos a algún estacionamiento que quede cerca de alguna gasolinera o una estación de servicio, que son lugares donde se está permitido pasar la noche, por ejemplo. Igual si le pones cartón a la ventana, ningún policía va a sospechar que hay alguien adentro, quédate tranquilo. No. Ahí va la bici. No, pero claro, era obvio, pero igual no pasó nadie, por suerte, y la zafamos. Esta noche vamos a ir a una estación de servicio en la ruta, porque además hoy toca bañarse. Escúchame, ¿lo segundo cómo haces? Lo primero, la botellita. Buena pregunta. La lata dulce va a sacar lo otro. Para hacer lo segundo, ¿cómo haces? Porque lo primero, la botellita cortada. No, yo pregunté eso para el segundo, y alguien que no voy a decir quién sugirió, bolsa de supermercado, no, dijo alguien. Te pido que no. Lo hice, señor. Sí, yo también. No, lo hice. No, pero escuchá. No. Si te cuento el contexto. Ahora me lo contás. No. La cancha de San Telmo. No, pero igual no, eso no lo hicimos, ¿eh? Vamos a un local de comidas rápidas. Y ahí van al baño, ahí utilizan el baño. Acá, claro, mira, me siento, látigo, completamente identificado con este tuit que dice: a los 20 quería vivir así, ahora no me da el cuerpo y no me dan las ganas. Lo felicito por el empeño. ¿Vos tenés 30 y cuántos? Yo tengo 37, señor. A los 40 dejá de llevar esta vida de miserable, por Dios. No. Pero escucha, yo te digo una cosa. La verdad es que yo, lo único por lo que lo aguanto, principalmente porque aguantamos esto, este estilo de vida, porque nos estamos recagando de la risa. La estamos pasando muy bien. Sí, la estamos pasando muy bien. Pero sí, obviamente que la tercera noche de dormir cruzado en el asiento de conductor y el acompañante, y un poco me replanteo el estilo de vida, ¿no? ¿Cuántas noches te quedan así? Y nos quedan 12 semanas. No, por favor, este no. Sí, nos queda aquí. No, pero escucha, pero Hernán se va el domingo, así que. Le queda una cuchita. Imagínense lo que es dormir 20 días en un asiento. Con el freno de mano. Con el freno de mano y la palanca de cambios. Con el culo colgando, digamos. Tiene palanca de cambios en al volante, la furgoneta, no sé. Y el otro asiento del acompañante. No, me parece que no. No, si tiene freno de mano abajo, por ahí tiene el piso. Yo me muero, te digo, me muero. He dormido en aviones con 5 asientos y dormía mal. Yo no quiero ir a ver al indio dos días. Digo, lo peor es dormir, ¿eh? O sea, no, después te adaptás a todo. No, dormir... okay, ducharte, el baño. No, ducharte esta vez. Claro, pero si podés ir a estos baños que pagás unas monedas y te podés bañar, creo que deben ser decentes. Es Europa. Mientras recuperamos la comunicación, contame cuando hiciste caca en la bolsa. No, te juro que no. Te pido por favor. No. Vamos a tirar pistas. Vamos a tratar de adivinar. Me arrepentí. La basílica de Juan. No, me arrepentí. Me van a echar, en serio. ¿Quién te va a echar de tu casa? Ustedes. ¿Nosotros? ¿Qué hiciste? ¿Dónde fue? Contalo. En una radio. En la casa de una chica. ¡No! ¿Qué pasó? En una bolsa. Basta. ¿Era la que le faltaba la teta o no? No. Vale. En la casa de una chica hiciste lo segundo en una bolsa. Era la segunda o tercera vez que iba. Había confianza, menos mal. Me daba vergüenza ir al baño. Ella tenía que ir a trabajar. Sí. Se estaba duchando. Y no aguantaba más. ¿Pero qué es lo que te...? El número dos. Si te lo cuento, te lo cuento. Pará, sí, contalo. Pero te pido por Dios. ¿Qué? ¿No podías aguantar 10 minutos que se termine de bañar? No podía. Hacía encima. Yo dije, esta chica sale. Escúchame, describime la casa. ¿Un departamento, una casa, un ambiente, 5 ambientes? No, 2 ambientes, cocina, lavadero. ¿Cómo te da menos vergüenza pedir el baño que hacer caca en una bolsa? No lo puedo entender. Ella estaba dentro de la ducha. No le puedo decir. Sí, está bien. Entra. Tenés razón. Entra con el diario. Y aguanté. ¿Hacía mucho que la conocías? Para, no, no. No sigas, no sigas. Látigo, ¿nos estás escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Estoy súper jugado de crédito, de colecciones, todo. Pero bueno, la zafamos igual. Hay que zafarla, ya fue. Bueno, ahora seguís, Guasno. Hagamos un cierre, Látigo, que acá Guasno nos dale, estaba contando cuando hizo lo segundo en una bolsa de supermercado. Ah, ¿viste que al final todos tienen historias? Pero claro, amigo, yo no soy el único. Porque me asombra que ya estás grande. Contame, para... bueno, ¿qué? Escucha, ¿tenés tú a un consejo para por supuesto. Algo por el estilo. Sí, sostenete de las manijitas de la bolsa. Che, Látigo, ¿están, no sé, fumándose algo o nada? No, cafeína. ¿Café, a puro café? No, cafeína. Sí, porque acá hay uno que no voy a decir de la camioneta, que está como loco, que hace rato que no fuma nada, pero y no conseguimos ni nada, y simplemente cafeína y la buena onda, digamos, laburo. Estuvimos laburando todo el día, loco, todo el día laburando hoy. Che, ¿y la camioneta de quién hasta es? Hasta recién. ¿Se alquila la camioneta? La camioneta es del Estefan, la camioneta. Ah, es el Estefan viaja con ustedes, ¿Jesús? Pero Jesús viene con nosotros y es parte de los Cuatro Fantásticos. Yo pensé que era uno que habían cruzado en la calle. El Estefan no le pegó a nadie amigo, todavía. Somos cuatro. No, pero el loco, nos sentimos re protegidos, porque donde vamos y donde pinta una movida, Estefan, el loco salta de una, no tiene problema, ¿eh? Ahora escúchame, vos en 15 días estás volviendo para acá. Sí, el 8 de octubre estoy allá. ¿Y el Estefan sigue viviendo en la camioneta, mientras tanto? No, el Estefan y el Alejo viven en Málaga, en realidad, en España. Ah, están dando vueltas. Sí, están dando vueltas por Europa, correcto. Tráetelos unos días, unas semanitas acá a Buenos Aires. Bueno, veo si me los puedo llevar. ¿Vos querés, Estefan, querés ir a Buenos Aires o no? Hasta ahí. Hablemos con Pasame con este. Poneme a Estefan. ¿Te paso, Estefan? ¿En qué habla? Te lo paso, ¿en qué habla? En andaluz. Que habla en español, boludo, habla en español. Dale, chao. Te lo paso. Estefan, ¿cómo no? Me dijiste que estaba ahí, Jesús. No, hola, Estefan. Hola, Estefan, ¿cómo andas, Jesús? ¿Todo bien? Trátalo bien. Bien. ¿Qué tal esa vida? ¿Estabas muerto de frío ahí de Jesús? Casi muerto. Casi muerto. Nos decía acá Látigo que sos rumano. Sí, estoy rumano. ¿La camioneta es tuya? ¿La compraste dónde? ¿En Málaga? En Málaga. ¿Qué modelo es? ¿Cuánto te costó? 100 euros, ¿cuánto cuesta la camioneta? 1300 euros. Pero anda, va bien. ¿Cuántos kilómetros tiene ya? ¿Un millón? Va bien, sin freno, sin embrague, pero va. ¿Se turnan para manejar o manejás siempre vos? Mirá, Estefan, es Jesús. Dos manejamos, sí, Hernán y yo. Pareces... Pero yo estoy de vacaciones, de 2000 kilómetros, maneja solo Hernán. Estefan, pareces muy alto, ¿cuánto medís? 1.92. 1.92. Entrás en la cucheta que te toca la mejor ubicación, me imagino, para dormir. Sí, la habitación de arriba. La habitación de arriba. ¿El perro es tuyo? ¿Qué? ¿El perro es tuyo? No, está de mi compañero de piso, de Alejo. Es de Alejo. Ahí estamos viendo, mientras hablamos con vos, imágenes tuyas como Jesús. ¿Hace mucho que haces de Jesús? Un año y pico. Escúchame, ¿y la cruz la llevas en la combi también, en la camioneta? Sí, en la camioneta, está desmontable. Ah. ¿Cómo está hecha? ¿De qué es? ¿De madera? De tubo, de plástico. De plástico. ¿Se te ocurrió a vos o alguien, algún compañero ahí de ruta te sugirió hacer de Jesús? La cruz me sugirió Alejo, en Navidades. ¿Y hacer de Jesús? ¿Qué hacer de Jesús? Jesús lo hice de antes, pero sin cruz, estaba solo yo. Estaba solo vos. ¿Fuiste luchador donde, sí, en Rumania? Sí, boxeador. ¿Ah, boxeador? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminaste viviendo en una camioneta? Vivimos en un piso en Málaga, solo viajamos con camioneta por Europa. Tenemos un piso, pagamos el alquiler de 8 meses, pero no vivimos en él. ¿Y en Málaga qué haces? ¿Laburás en la calle también o tenés otros lados? Sí, en la calle. También en la calle inauguramos. ¿Siempre como Jesús? Sí, como Jesús. ¿Y la gente te pide cosas como Jesús? ¿Te pide milagros? ¿Milagros o unas palabras? Algunas veces me ha pasado. En Francia, de ejemplo, tenía alguna vieja que me lavaba los pies por la mañana con toallitas, con toda esa movida. En Cannes, un contrato de trabajo. Sigue hablando, se cortó. ¿Estás ahí, Estefan? Sí, estoy aquí. Bueno, loco, un placer conocerte. Látigo, ¿qué tal? ¿Lo conociste ahora, recién? Ale, sí, ahora recién lo conociste. ¿Y qué opinas de él? ¿Cómo te cayó? Está un buen mago. ¿Buen mago? ¿De chicas cómo viene la furgoneta? De chicas, solo para asustar a las chicas, está la furgoneta. Para entrar alguna... No creo. Estefan, bueno, muchas gracias, un abrazo y buen viaje. Vale, gracias. Sí, chao. Ahí está, el Estefan Jesús, claro. En la calle. Muy bueno. Rumano, boxeador que vive en Málaga. Sí, acá Pablo dice, la única diferencia entre un linchera y el látigo es el wifi. Qué gracioso. Sí, bueno, perdí imagen, perdí conexión, pero bueno, no sé, se cortó el coso. Ah, está bien el teléfono. De Google. Látigo, te... De Google Hangouts. Te mandamos un abrazo. Dale. Bueno, un placer haber conocido a Estefan, Sí, sí, un fenómeno. Acá todos los chicos son unos genios. Súper buena onda, la verdad. Buena gente, muy divertido todo. Y compra bolsas. Sí, bueno, les mando un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Látigo, desde Múnich, Alemania, en este caso, con sus amigos. Está viajando en una furgoneta donde viven, además. Qué espíritu. Y en Vortex.com teníamos videos y fotos de... Es el lugar que están habitando. Látigo en el asiento del conductor y acompañante. Ahí duerme, ahí pasa las noches. Ok, estabas en la casa de una chica, dos ambientes. Estaba duchando, claro. Te dieron ganas de ir al baño. Número dos, te daba vergüenza golpear la puerta, sí. Y hacer adelante de ella. No daba entrar con el diario, sí, no, bajo el brazo. Un desastre. Aguante. Escúchame, ¿tenías ganas antes que ella entrara al baño o de pronto? Fue una especie fue una erupción. El apurón. Una luz cegadora. El apurón, pero que no. ¿Y qué hiciste? Un relámpago. ¿Qué posibilidades manejaste? Buscaste una maceta, algo, ¿no? Decirle la verdad. La descarté al segundo y medio. ¿Cuánto hacía que la conocías a esta chica? 2 semanas. ¿Ella se fue a bañar porque ya habían pifado? Sí, habíamos dormido, bla, bla. Y no, no, para primero ir al baño. Y dice, mira, me está porteando, no puedo porque más. Cuesta el... No, eso no lo hace con una chica que hace 2 semanas. Aparte, que la nube tóxica, pero tarda en matar o morir. En salir. Qué desesperación. Y empecé a caminar por el departamento. Ahí, ¿no había un barcito? No sé, ¿qué zona era? No, ¿zona? Zona norte. Voy a comprar media luna, algo, nada. No, liquidar. ¿Hora? ¿Mañana? 6:10, 6:15 de la mañana. Durísimo. ¿Balcón? ¿Balcón? ¿No había balcón? No había balcón. ¿Balcón? El encargado del departamento ya estaba limpiando. ¿Estaba baldeando? Ya conocía su movida. ¿Y ya que baldeaba? Nada. No. A ver, un balcón sí, pero ¿qué voy a estar abriendo la persiana del living a las 6 de la mañana? ¿Para qué? Sentado así en la baranda del balcón donde hace la L. ¿Y qué voy a cagar en el balcón? Igual. ¿Qué hiciste en una bolsa? Una maceta. Entonces, llegué a la cocina y dije, vi un pollito con bolsas de supermercado. Sí. Y dije, listo. Agarré una, la reforcé con 2. Pero pará. Me aseguré, fui al baño y medio que hurgueté a ver si ya se estaba secando. Claro, por eso, no. Fui así. Escuchaste lluvia todavía. Seguía la lluvia y dije, me bajé, tac, tac, tac. Rollo de cocina, importantísimo. Y listo. Pero fue así, no quiero ser escatológico, pero no, kilo y medio. ¿Tenía una cierta consistencia o era un baldazo? Kilo y medio. Kilo y medio. Escúchame, te limpiaste. Nació bien. Rollo de cocina, ¿y después qué hice? Lo tiraste por la ventana. Las pelotas. ¿Qué hiciste? Las pelotas. ¿Te lo metiste en el bolsillo del pantalón? 2 bolsas más. Sí. ¿Se lo dejaste en el tacho de basura, no? Mi mochila. ¡No! ¡No! Decime que te fuiste a las 3 de la tarde del departamento, me vuelvo loco. ¡No, la mochila! Yo te juro que lo tiro por la ventana. No me importa. ¿A quién te fuiste del departamento? ¡Lo guardo la mochila! ¡La mochila! Es que nos íbamos enseguida. ¿Pero vos te ibas con ella? Claro. ¿A dónde? Ella se tomaba un bondi, iba a su trabajo y yo me iba a mi casa. ¿Estabas en auto? No tenía auto en ese momento. No tenías auto. ¿Y qué hiciste? ¿Saliste con eso y no había olor? No, le dije, para que te banco venga tu colectivo, el 29. Vos con la mochila con lleno de caca. Pero ya estábamos al aire libre. ¿Pero daba olor o no? No, todavía no. Había cierta seguridad. Y cuando se trepó el 29, agarré la bolsa. Listo. Dios mío. Nunca te vi. Terrible, ¿no? Es terrible, ¿eh? Ojo. Me imagino. Uf. Qué situación desesperante. No te pasa muy seguido. Bueno, a mí la primera vez. A mí no me pasó nunca, por suerte no me pasó nunca. Sí. Y en España, cuando llegué y fui al pueblito de mi tía, a la casa de los Redines, yo dormía en el piso de arriba y no había baño arriba, había un baño en el primer piso y un baño en el planta baja. Sí. Entonces ocupaba una habitación de una prima que ya no vivía ahí, que coleccionaba latas de cerveza. Ay, no, tenía una lata grandota. No podías ir, había dos baños, no podías bajar. No, pues había que bajar, prender la luz a las 3:30 de la mañana para orinar. No, escúchame, vos sos un... Y encontré la lata la primera noche y dije, sensacional. ¿La guardaste por si acaso? No, orinaba dentro de la lata. ¿En la lata? Y lógico, mi viejo. Y a la mañana... ¿Pero qué tenías que bajar una escalera? ¿Qué tenías que hacer? Pero hacía ruido, prender la luz, no tenía mucha confianza. Recién llegado. Entonces le hacías pis en la lata. Hacía pis en la lata y a la mañana siguiente, cuando me iba a duchar... Bajaba con todos los utensilios, el toallón. Tapando la lata. Correcto, señor. La familia pensando que tenía un problema de alcoholismo, porque bajaba la lata de cerveza. Claro, nunca la vieron. 8 días así. Dios mío. ¿Y qué vas a hacer, negro? ¿Hay que rebuscársela? No, obvio, está bien. Igual la de la bolsa es la peor, ¿eh? Y la bolsa es jodida primero porque hay que invocar. No, eso es grande. O sea, eso no tenés tanto problema. Además, si de último un poquito al piso lo limpiaba. Igual quien nos juntó una caca con una bolsa. Sí, claro. Sí. De perro. No, yo de Cristiano, una vez que se tapó el inodoro. Agarré, no. Mirá, te la cuento rápida. Se tapa. Cabaña comunitaria. Una cabañita comunitaria. Hoy me va a pasar un fin de semana. Y el primero que va lo tapa. Entonces, bolsa, mano. Pero vos lo hiciste eso. Y yo, porque yo quería ir al baño y estaba ahí todo flotando. Digo, bueno, lo agarré así como venía. Y era de noche, entonces agarré de la puerta y lo revolví así. Y al otro día cae el dueño de casa y estaba la bolsa colgada en la tranquera. Podés creer que había quedado ahí. Un desastre. No sé qué historia es peor, te digo. Para cerrar este momento hermoso, tengo un regalo para Guasno, una promo para Guasno. La verdad, me da miedo. Doble o Nada Records presenta su próximo lanzamiento discográfico. Muy pronto. Himnos para Telmo. Canciones para el hincha sufrido y descorazonado. En los más diversos géneros musicales. Hip hop. Muy bien, muy bien. Acá se ve que San Telmo tiene que ascender a la B. Pero eso ya se sabe. Un bálsamo telúrico en forma de payada. Y porque San Telmo juega ahora contra Tristán Suárez. Una descarga de guitarras y frustración en clave rockera. Celestial, apelando a los poderes divinos para volver a la B. Volvé, San Telmo, que muero por vos. Volvé a sentirte vivo. Yo los domingos juego con vos. Himnos para Telmo. Por más que el club continúe hundiéndose como un adoquín en el agua, Doble o Nada sigue firme junto al candombero.

El 24 y 25 de septiembre nos juntamos todos en el Vorterix y cantamos esta serenata. Vamos. Serenata Metropolitana, Serenata X. Giovanotti en Vorterix. Acércate a la ventana. Amore mío. Entradas a la venta a través de Ticketek. www.ticketek.com.ar. Giovanotti, 24 y 25 de septiembre. Vorterix. Fin de espacio publicitario. Vallejos, Manuel Oberto, Federico Daguero y Martín Carballo están en Europa gracias al desafío Halls. Tuvieron que participar de un juego en halls.com donde fueron recibiendo votos. Fueron los cuatro ganadores y tienen que recorrer Europa en 11 días cumpliendo desafíos para poder volver. Si cumplen un desafío reciben 50 euros. Hoy fallaron con Marion. Tenemos malas noticias a la hora de cumplir un desafío que era encontrar en París, donde están hoy, ¿no?, a tres tipos parecidos a Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1. Sí, ¿sabes que a mí me pedís ese desafío y me matás porque no sé cómo es Lewis Hamilton? Un negro bonito, bien parecido, pero negro. Negro. Al ras, corre en Mercedes. Los desafíos tienen que ver con cada uno de los programas. Ahora, cuando estemos hablando con ellos, vamos a plantearles nosotros un desafío. El desafío ya está definido, tenemos que comunicárselo mientras en Vorterix.com vemos los portfolios de cada uno. Ese es Martín Carballo, Carvalho, profesor de inglés, mochilea lo más que puede, vive en Rojas, provincia de Buenos Aires. Lindo pueblo. Ahí está la valija. Santiago Colela, 29 años, vive en Belgrano, estudió producción y realización audiovisual, va como productor y coordinador de Halls. Sí, él es quien lleva de la mano a los participantes. Federico Daguero, estudiante de arquitectura, vive en Carlos Paz, tiene una banda de rock. Mirá las pantuflas de Kiss. Capo. Bueno. Juan Vallejos, estudiante universitario, empezó el CBC, trabaja como pasante y es de Don Torcuato. Cara de vago. Manuel Oberto, trabaja con la novia en campings, vive en Neuquén. Y ahí está la valija, remera de Manu Chao, una bandera argentina, mate, gorra, zapatillas, una remera de Maradona, o con el número 10 de Maradona, mejor dicho. Uh-huh. Papel higiénico. Papel higiénico. ¿Sabes que tendrás que llevar un papel higiénico siempre en tu mochila, Guasno, ahora que te conozco un poco más? No es mala idea, Nero. Estamos comunicados con uno de ellos, o con ellos. Sí, Manuel, ¿me escuchás? Manuel Oberto, uno de los participantes que está recorriendo Europa en 11 días. Hay que apurarse, ¿eh? Hola. Hola, Gustavo. ¿Cómo andas, loco? Bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ahora en la habitación del hotel, todos juntos, esperando salir al aire. Todo bárbaro. ¿Están en París en este momento? Estamos en París. Llegamos hoy a las 2 de la tarde, más o menos. Bueno, nos instalamos, tiramos las mochilas en el hotel y salimos a pasear y a recorrer un poco. ¿Qué pudieron ver? Y fuimos a la Torre Eiffel, ahí a los parques de alrededor, y bueno, enseguida se hace de noche medio temprano, así que cortamos y nos volvimos al hotel. Pero bueno, y parece una increíble ciudad. Los campos. La vamos a terminar de recorrer mañana, o por lo menos intentar. Mientras charlamos con vos, Manuel, estamos viendo imágenes de ustedes en Londres, sí, en el desafío Halls, ahí en esa ciudad inglesa que a Guas no tanto le gusta. Yo estuve en París hace muchos años, una única vez, y recuerdo eso que vos mencionabas, ¿no? Hay unos parques hermosos en esa zona de la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Sí, unos parques hermosos, mucha gente, bueno, lagos artificiales, mucho, mucho verde. Y la verdad que el día nos acompañó, muy soleado, estaba para sacar fotos y disfrutar. Así que, nada, acá todos juntos, están escuchando los chicos, así que nada, muy contentos, muy, muy felices. Tienen, obviamente, en 11 días para recorrer varias ciudades, tienen poco tiempo. ¿Hay alguien que sugiere qué lugares visitar? ¿El coordinador de ustedes lo lleva de las narices? ¿Se ponen de acuerdo entre todos? Hola, Gustavo, acá te habla Fede. ¿Cómo andas, loco? Todo bien. Sí, entre todos vamos armando de a poquito, con el poco tiempo que tenemos, lo que podemos ver, armando recorrido, lo que está más cerca, y viendo todo lo que se puede, tratando de cumplir los desafíos para poder seguir al próximo país y probando comidas, tomando cosas, sentándote a tomar un té, birra, saliendo con los chicos, conociendo de día y de noche. Federico, ¿cómo viene hasta ahora el tema misiones? ¿Cuántas cumplidas? ¿Cuántas no pudieron cumplir? ¿Cómo está la estadística? Y estuvimos en la de Londres, que fue esa que de buscar a Hamilton, que bueno, por desgracia se nos complicó y bueno, no tuvimos la posibilidad de ganar la plata, así que espero que lo que nos diga ahora, la próxima, nos pueda dar la plata para poder seguir a Ámsterdam con el dinero necesario para seguir. Bueno, están escuchando los cuatro, Martín, Federico, que sos vos, Juan y Manuel, ¿están escuchando en este momento? Sí, no. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes van a decidir quién es quién, pero tienen que ir a una esquina de París, a un lugar que ustedes seleccionen, y luquearse y cantar. Uno tiene que ser Charly García, el otro tiene que ser Fito Páez, el otro tiene que ser Andrés Calamaro, y el último tiene que ser Piti Álvarez, de Viejas Locas. Sí, Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y Piti de Viejas Locas. Y cantar Rasguña las Piedras. Uf. De Sui Generis. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Están ahí? ¿Están incorporando? No, yo creo que sí, a Fito voy para Fito. Me faltan unos rulos, pero sí. ¿Cómo andar? Prodúzcalos. ¿Tenemos que cantar una canción cada uno o todos juntos? No, todos juntos se luquean, uno como cada uno, y todos juntos tienen que hacer. Vi varias guitarras, no sé si llevaron guitarras de viaje. Ahí en las valijas de ustedes se veían varias guitarras. Me he llevado por el tema de. Para demorar el tiempo de traslado y de check-in y todo eso. Pues teníamos tan poco tiempo que tratamos de llevar lo menos posible para llevar equipaje de mano. Bueno, a capela, aplaudiéndose, ustedes se las ingenian, pero tienen que ir a cualquier esquina de París. Uno se luquea como Charlie, el otro como Fito, el otro como Andrés Calamaro, el último como Piti Álvarez, y hacen Rasguña las Piedras de Sui Generis. Sí, que es una clásica canción de fogón. Capaz que si tienen suerte, hasta ponen gorra y juntan unas monedas, unos euros extra. Ah, bueno, eso, necesitamos la plata. Sí, está bien, entonces, ¿queda claro? Vale, sí, entendido, sí. Bueno, mañana de día, mañana de día buscamos algún punto de la ciudad y tratamos de hacer lo mejor posible para ver si podemos ganar el primer desafío. Céntrico, nada de irse a... Sí, sí, no, ahí en el centro de París, no se van a ir a una, a una ciudad alejada. Sí, sí, sí, centro, sí. Ahí donde está la pirámide del Louvre, por ahí. Claro. Sí. Bueno, dale, dale por el Louvre. Ahí está, sí, en, recuerdo que hay una plazoleta gigante. Claro. Sí, hay como una especie de pirámide de vidrio, sí, no sé si sigue estando de esa manera el Louvre. Sí, sí. Y por ahí se ingresa, así que es una plaza muy concurrida. Ahí, la verdad es que la misión está es fácil. Es fácil, es fácil, de es cumplible. Sí, la de Hamilton era más difícil. Sí, esta es cumplible. Sí. ¿Sí? Bueno, dale, sí, vamos a hacer todo lo posible. Mañana apenas salga el sol salimos a recorrer y comenzamos por el Louvre. Sentamos, tiramos la gorra y cantamos. No sé cuáles son las edades promedio de ustedes, pero bueno, supongo que alguno tiene que conocer. Exacto. Alguno tiene que conocer Rasguña las Piedras, qué sé yo, es un clásico. Sí, que... sí, sí, sí. Sí. Que va de generación en generación. Así que, bueno, buena suerte. Les mandamos un abrazo acá a todos. Sigan adelante. Después de París toca Ámsterdam. Claro, de París saldríamos mañana a la tarde a las 4:30. Nos tomamos el tren a Ámsterdam. Listo, le mandamos un abrazo, un saludo a todos. Disfruten la noche de París y mañana en el Louvre, bueno, no en el museo, sino ahí en la entrada. Yo recuerdo esa plazoleta gigante, claro, que es muy concurrida. A veces ahí se arma la fila para ingresar al museo. Ahí tienen que hacer de Charlie, Fito, Calamaro, Piti Álvarez de Viejas Locas y Rasguña las Piedras, como quieran, a capela, tocando lo que se les ocurra, lo que puedan, lo que se les dé la gana, lo que encuentren. Un abrazo, chicos. Chau, chau. Martín, Federico, Juan, Manuel están protagonizando el desafío Halls, recorriendo Europa en pocos días y creo yo que es fácil. Esta es cumplible. Es cumplible. Podés cantar, ya está, lo zanateás como querés. Y después, algún rasgo característico de cada uno de estos personajes. Charlie, de Charlie tenés el bigote, de Fito, no sé, los rulos, la nariz, los anteojitos. De Andrés los anteojos. De Andrés los anteojos o la peluca. Y de Piti la peluca también, loca. Y de Piti una remera sucia. De Piti vas a un barrio bajo y pedís algo. Te pones una remerita acá, una pancita. Desafío Halls, chicos. Mañana tienen que cumplir esta misión que es cantar en París. Así pasó el desafío Halls por Vorterix Rock. Si querés saber más, estate atento a la programación de la radio, que aún hay muchos más desafíos por cumplir. Ayer quedó como una promesa incumplida. Habíamos hablado de poner algo de reggae, anticipando lo que va a ser el primer Vorterix Reggae Fest este 3 de noviembre. Desde el Mandarin Park, ahora que veo los cartelitos, Mario no los lee esos cartelitos, necesita binoculares, sí, con su visión de lince. Un telescopio le ponen. Esto va a ser en Mandarin Park, ahí donde va a estar tocando este domingo Rob Zombie. Van a estar los Cafres, a quienes estamos escuchando en este momento, además de Non Palidece, Zona Ganja de Argentina, Matamba de Bolivia. ¿Vos los conocés, que sos reguero? Sí, que estuvieron tocando en la trastienda hace poco con una fiesta de Junco Discos, el sello. Viverio Reggae. El sello que tiene Nomba, estuvieron invitados acá, pero nunca escuché nada, la verdad que no. Podemos buscar algo de Matamba Willis, favor, reggae de Bolivia, para escuchar. Y después los artistas principales son Alborosi de Italia, Scatalites y Alfa Blanc. Sí, clásicos locales, clásicos extranjeros, reggae en el primer Vorterix Reggae Fest 3 de noviembre en Mandarin Park en Punta Carrasco. Así que hoy cumplimos y vamos con Alfa Blondy, primero haciendo Rendezvous, que tiene su video, y después Peter Tosh con Legalize It. Legalize It, Bush Doctor. Bush Doctor. Sí. Que es la más clásica, ¿no? Bush Doctor. Bush Doctor. Ahí está. And the full moonlight shining so bright.

alongside Skrillex and Fenua. Ooh-wee! Up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we have blaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the bass and make some fun. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex and blaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the bass and make some fun. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Es Skrillex con Damian Marley haciendo Make It Bandel. Genial video, no me canso de verlo. Antes habían pasado Bush Doctor de Peter Tosh, Alpha Blondie, Rendezvous, y vamos con una más. El 3 de noviembre, Vortex y Reggae Fest en Punta Carrasco, en Mandarin Park. Estoy pensando en que ese sea el primer recital de Violeta. Sí, está bueno. Lindos ritmos. Me parece que es un ambiente tranquilo, hasta familiar si se quiere. Lindo lugar, va a bailar. Buenas bandas. Y va una más, sí, antes de la tanda y la segunda parte de la entrevista con Rob Zombie. Knife Party, esta banda que presentamos hace unos días. Gallo la conocía, yo la conocí por Tom Morello de Rage Against the Machine. Bonfire se llama esta canción, es un poco de Skrillex, un poco de Dub. Knife Party en doble o nada.

5 de la tarde, 10 minutos. Apenas podemos ver el sol desde este estudio en el que estamos encerrados desde las 2 de la tarde, pero se nota que es un lindo día. Hermoso, la primavera. Por eso, para que seas mejor persona, Daniel. Me voy a plantear. No te digo que no de pleno, que no quiero ser una mejor persona. Me va a costar. Pero le voy a poner garra. Hagamos un cómputo duelo de vedettes, por favor, mientras estamos a punto de ir con la segunda y última parte de la entrevista que hizo Willis a Rob Zombie, quien este domingo 22 está visitándonos por primera vez en vivo en la Argentina. Rob Zombie se presenta en el Mandarin Park. Tomo mi vas a sorprender con los votos. ¿Por qué? Porque si bien primero estás vos, no, ahí nomás. Está el señor. Cabeza a cabeza, cual hipódromo de San Isidro, como si esto fuera el hipódromo. Qué lindo lugar. Está ahí. Vamos a finge, cinco vamos. Votos. ¡Opa! ¿Humo del Cairo? Sí. ¿Gana Guasno? Así es. Con gana Guasno. ¿Y Gallito? Gallito no está tan mal. 33 votos tiene, está ahí. Vos tenés 54, Olmedo. Así que. Tráeme a Paul, que lo cago a trompadas. Estás ahí. Las bandas argentinas en general, cuando tienen apoyo de su público, suman sí. Votos, sí. Suman puntos. Así que ahí estamos, el duelo de BD cierra en un rato, yo voy con Pistols, esta es la remera, God Save the Queen, gana Olmedo, Guasno con la de Humo del Cairo, gana Guasno, y Gallo con la de Michael Stipe, R.E.M., gana Gallo. Todos con la cara de caballo. Hoy vino a visitarnos Cara de Caballo, uno de nuestros oyentes favoritos desde ahora. Me comí dos alfajorcitos, sí. Tengo unas ganas de ir por el tercero, no puedo más, ¿eh? Pero voy a hacer una fuerza y me voy a contener. Ahí está Iván con uno. Te lo quiere regalar, sabes que no lo aguanto. Pará de ser tan bueno, me tenés podrido. No lo aguanto más. ¿Cómo sí. Puede ser tan igual bueno este para pibe? Mí oculta una sí. Faceta muy oscura. Sí, el loco me prestó el auto, yo no se lo hubiera prestado nunca. Jamás se me hubiera ocurrido, no se me hubiera pasado por la cabeza decirle, toma, llévate mi auto, me prestó su auto. ¿Cómo es que? ¿A qué se lo devolví? Me hace así como que mi mujer está embarazada. Es bueno, ¿eh? Está acá al lado mi mujer, anda a ver si está bien. ¿Está acá en centro? Sí. No quiere subir la escalera porque no puede. Oh, claro. Nada más. No podemos. Ahora aprovecho con Roberto Zombie y voy a saludarlo. Vamos todos a saludarlo. Vamos todos. Todos. Bajamos todos. Todos, ¿eh? Rezo para que seas mejor persona, Daniel. Quiero ser como Iván. ¿Podré? ¿Por qué no le preguntás a él cómo hizo para ser tan bueno? Miguel, bien. Vamos con la segunda, última parte de la entrevista a Rob Zombie este domingo en Mandarin Park en vivo en Buenos Aires, ahora en Vorterix. Ahora, entrevistas en Vorterix Rock. Hablemos un poco de tu amor por el terror y por sus películas. ¿Es algo que siempre te apasionó? No recuerdo bien, honestamente. Creo que fue desde muy chico. Recuerdo estar siempre ahí, interesado en el tema. Cuando era pequeño, a fines de los 60, había muchas cosas de terror en la televisión todo el tiempo, shows y películas, y a mí me encantaban. No recuerdo la primera vez que vi una película de terror, pero sé que siempre me gustaron. ¿Podrías nombrar tu película de terror favorita? ¿O aquella que te cambió la vida? No sé si es mi favorito o no, pero la que cambió todo para mí fue la versión original de King Kong. La primera vez que vi esa película de chico me afectó mucho y fue mi película favorita por mucho tiempo. Recuerdo haberla visto de muy chico. Esa fue probablemente la que más me impactó de todas. Para alguien que no es de mirar muchas películas de terror, ¿cuáles recomendarías para empezar? En lo personal me gustan mucho las películas mudas, por más ridículo que suene. Me encanta la versión muda de Nosferatu, del Jorobado de Notre Dame, cualquier película de esa época y de ese estilo es genial. También recomendaría muchos de los clásicos de los años 30. Todas las películas que sacó Universal, Frankenstein, El Hombre Lobo, Drácula. Después las remakes de los 50 de esas mismas películas, yo diría que son las mejores para ver. Por supuesto, también es recomendable todo el cine de explotación de los 70. Incluso las cosas más básicas como La Noche de los Muertos Vivos, La Masacre de Texas y El Amanecer de los Muertos Vivos. Esas son las películas que sentaron mucho de los estándares hoy por hoy. El año pasado dirigiste tu última película, The Lords of Salem. ¿Quedaste contento con el resultado? ¿Cómo fue dirigir a tu esposa? Quedé muy contento con el resultado, la verdad. Quise hacer una película rara, distinta, y eso es lo que pude hacer. Así que cuando todo terminó y estaba sentado en el cine viéndola, estaba muy feliz, muy emocionado. Trabajar con Sherry, mi mujer, fue genial. Ya hemos trabajado muchas veces juntos y siempre la pasamos bien. Nuestra colaboración es muy grande y siempre integramos nuestro trabajo a nuestra vida personal. Así lo ha sido durante 20 años, pero la pasamos bien y nos encanta hacerlo. Hablemos un poco de The Great American Nightmare. Contanos cómo va a ser. ¿Hace cuánto que venís trabajando en esto? Llevamos trabajando en esto bastante tiempo, hace más de un año. Básicamente es un circo gigante de Halloween, un carnaval donde cada noche tenemos tres casas del terror gigantes, cada una basada en una de mis películas. Hay bandas tocando, hay shows de autos, gente que muestra su talento, hay de todo. Es un evento gigante que estoy haciendo por primera vez este año en California y que planeo llevar por todos los Estados Unidos el año que viene. Los títulos de cada uno de los temas de tu último disco tranquilamente podrían ser nombres de películas, pero ¿las tratás así a tus canciones? ¿Las concebís como si fueran películas? Creo que en cierto modo sí, las veo como películas. Con cada canción creas personajes en tu mente, creas una cierta historia y la contás con esa canción. Así que cada tema es como una mini película. No todas necesariamente de terror, pero sí son películas que voy creando en mi cabeza mientras la canción se va formando. Pero sí, en cierto modo, eso es lo que hago. Algo que muchos de tus fans se preguntan es si algún día vas a volver a escribir cómics. Creo que algún día sí lo volveré a hacer. He estado hablando con varias personas, pero la verdad que no tuve el tiempo para hacerlo. Es algo que demanda muchas horas de trabajo, pero eventualmente algún día volveré a escribir cómics. ¿Cómo va a ser tu próxima película? Mi próxima película va a ser muy diferente. No es una película de terror, no tiene nada que ver con eso. Es un film de deportes y la historia verídica de un equipo de hockey de Estados Unidos. Es algo muy diferente para mí. Espero que a la gente le guste, porque va a ser una historia muy loca y extrañamente va a ser muy violenta. Pero es algo distinto. Muchas veces has dicho que no vale la pena hablar de política. Pero ¿cómo ves a Estados Unidos hoy por hoy con todo lo que le está sucediendo? En lo personal trato de no elegir un bando, porque ambos son prácticamente idénticos. Realmente creo que la política de este país y Washington son tan corruptos que es desagradable. Nuestro gobierno defiende grandes negocios y los intereses de las corporaciones. No les importa pisotear a nadie en el camino, ya sea la gente o el medio ambiente. No les importa nada. No cambia en absoluto si sos demócrata o republicano. No hay diferencia, todo es lo mismo. No importa quién es presidente, la misma mierda pasa cada 4 años. Todos dicen las mismas mentiras y me resulta desagradable. Entrevistas Vortex Rock. Radio.

Hoy varias de las bandas que estarán llegando a la Argentina están presentándose en Rock in Rio. Alice in Chains, por ejemplo, Ghost. Ahí tienen la combi que salió desde la puerta del Teatro Vortrix. Buen trapo, ¿eh? Argentálica, Trip Rock in Rio. Eso ya es allá. Sí. Ahí están en el predio. Sí, la gente de Argentálica con el logo Vortrix en la bandera. Miren, eso íbamos a tener nosotros acá en la Argentina. Se me cae un lagrimón. Sí. Día nublado, parece. Mirá qué bien que está, qué prolijo. Ahí se ve una de las carpas, uno de los locales. Es un muy lindo predio. Ahí está la Rueda de la Fortuna, la Rueda Loca, no sé cómo se llama. Y ahí está Rudy de Argentálica, comunicado con nosotros. Rudix, ¿cómo andás, loco? Hola, Gus, te extrañamos. Y bueno, viste cómo es esto, ¿no? Está por salir en cualquier momento Emma, mi segunda hija. ¿Están en el predio? ¿Ya estás ahí? Estamos en el predio de las 3 de la tarde, ingresamos y bueno, acá esperando que empiece Sepultura, Ghost, Rob Zombie, y bueno, James. Metallica. Y Metallica. Sé que llevaron la guitarra esta que habíamos mostrado y el Luthi había tocado acá en vivo, una guitarra que diseñaron especialmente para Jaime. ¿Hicieron algún contacto? ¿Saben algo? ¿Cómo va a ir eso? Y en realidad desde el Met Club nos dijeron que Hetfield no podía recibirla, que el motivo era que estaba en Argentina, así que él está allá y nosotros estamos acá. Sí, no se puede creer. No me digas, bueno, por si alguno no lo sabe, la mujer de Hetfield es argentina, así que habrán aprovechado para saludar a la familia. Tal cual, habrá tenido un escape, así ellos tienen su jet privado, así que van y vienen como quieren. ¿Cómo será ese jet? Rudy, ¿no sé alguna vez te subís al jet privado de Metallica? Y ganas no faltan, y no creo que falte mucho para llegar ahí. Metallica, ¿cuánto hace que no toca en vivo, Rudy? ¿Cuántos días, semanas, horas, meses? No, vine a tocar seguido, mismo ahora hacen... Metallica llegaba recién hoy acá arriba por el tema de que tiene que hacer, termina el show y se van, porque tienen una presentación en el Apolo y siguen con presentaciones relacionadas a la película, por esa cuestión. Así que Metallica no está acá, no estuvo desde antes, sino que llegó hoy mismo, por ese tema. ¿Tenemos idea qué set va a ser Metallica? No, acá puedes esperar cualquier cosa porque están bastante distendidos y creo que es uno de los mejores shows que yo vi, de todos los que vi, justamente por eso. Como que ellos están fuera de gira y cero compromiso, se me hace, y bueno, se ve otro tipo de shows, así que podemos esperar cualquier cosa de ellos. ¿Qué tal estuvo el viaje? Ahí veíamos algunas fotos que enviaron, son una comitiva importante, la están pasando bien. Excelente, estuvo bien, aparte hubo muchos debut de primer viaje al exterior, los chicos que subían por primera vez un avión, primera vez a Metallica afuera, y hasta hubo chicos que inclusive era su primer show de Metallica, así que hubo un gran debut, y después el nerviosismo y eso del despegue, la verdad que estamos excelentes, salió todo excelente, y hoy nos juntamos y ya somos casi 50 como se ven en la foto. Argentinos estamos acá y bueno, ahí estamos, esperando el show. Hicieron la corrida de apertura de puertas el año pasado en Lisboa, cuando fuimos a Lisboa, era como un evento en sí, la apertura de puertas, ¿no? La gente hace fila, están todos los organizadores y la seguridad y suena una especie de sirena y se abren las puertas. ¿Estuvieron ahí ustedes? Pero en realidad fue muy tranquilo, ¿no, maestro? Ya hay varios que estamos entrando a boxes, así que vamos tranquilos haciendo la cola y nada, de salir corriendo. Sí hubo la apertura de puerta, hubo corrida, como pasa siempre. Pero bueno, después se tranquiliza la gente y empieza a disfrutar de lo que es así complejo, que es la ciudad del rock. Tenés muchos atractivos, además de los shows intercalados, y tenés montaña rusa, tenés la vuelta al mundo, tenés la tirolesa, que cruzás el escenario, tenés 70 metros de altura y tenés 200 metros de caída, atravesás todo el escenario por el frente, y después tiene un montón de marcas, hacen alusión al rock y te ofrecen diferentes actividades todo el día. Así que hay para entretenerse y no hay distracción entre artista y artista. Aprovechamos para agradecerles a vos y a Honky Tonk las remeras que nos dejaron. Sí, ahí vemos en la foto donde están todos unas cuantas remeras rojas de Argentálica, Honky Tonk, y les agradecemos mucho. Bueno, gracias. Sí, también a Pablo de Vuelos y Vacaciones, que hizo posible que estemos todos acá. Que acá están los chicos felices, la pareja de ganaba ahí en Vortex, Manuel y su señora están más que felices y agradecidos a Vortex. Rudy, te mandamos un abrazo, disfruten del concierto. ¿Tu concierto de Metallica número? ¿Y este? No, como siempre, no lleva la cuenta nunca. Lleve la cuenta, señor. Prometo hacerlo. Tenés que empezar a contar, tenés que empezar a repasar, a hacer un poco de historia. ¿Cuándo vuelven, Rudy? ¿Mañana? Y mañana a las 8:30 de la mañana tenemos, nos espera cuando termina acá un bus de 50 personas que nos lleva al hotel. Descansamos, algunos saldrán o lo que fuere, no sé. Y después 8:30 de la mañana hay un City Tour programado de 4 horas y media de duración. Y a las 5 estamos haciendo el check-out en el hotel y subiendo nuevamente al bus para ir directo al aeropuerto y volver a Argentina. Ok, están llegando pasado mañana entonces, o... No, mañana mismo, mañana... Mañana a las 12:30 de la noche del sábado. ¿Sí? Mañana a la noche. Qué lindo es viajar y que sean 2 o 3 horas nada más, ¿no? Sí. Rudy, ¿qué hicieron ayer a la noche en Río? ¿Hicieron algo? No hicimos nada, estábamos muy cansados, como te dije antes. Estábamos bastante, ya entramos a boxes, así que descansamos, hubo muchas tensiones. Sí fuimos hasta el Fasano, al hotel, a ver el tema de metal, y que bueno, nos fuimos enterando de cómo venía la mano. Sí había todo un operativo vallado, mucha gente de seguridad previa, no había nadie en la puerta, absolutamente nadie. Y bueno, negaban que Metallica esté ahí, por obviedad, como ya fue en el 2011, estaban ahí, estaban esperando que lleguen en realidad. Y fue todo lo que hicimos y nada más. Acá nos levantamos temprano, desayunamos y vinimos para acá. Rudy, la última, ¿algún rumor Metallica 2014 acá? ¿Se dice algo o no hay nada? Sí, se habla, sí. La realidad es que sí. Ojalá se dé. Nosotros, digamos, entre nosotros hablamos qué especulación podemos llegar a tener y hablamos de enero, febrero. Es más bien lo que nos gustaría que pase, sí. Tenemos esperanza también con el Lollapalooza. Queremos que así sea. Que así sea, que Metallica vuelva a la Argentina el año que viene. Rudy, un abrazo, saludos a todos ahí en Argentálica. Disfruten de el seguramente genial concierto de la mejor banda de metal de todos los tiempos. Así es, gracias, saludos a todos. Chao, Rudy, un abrazo. Era Rudy de Argentálica. La semana que viene te digo lo mismo en Maiden, en River, así que prepárense. Sí, perfecto, sí, entonces sí. Con Black Sabbath. Con Black Sabbath. Antes de Maiden te lo voy a decir con Slayer. Después de Slayer te lo repito con Maiden. Con Bon Jovi, ¿no? No. Tíralo, pues. Metallica toca esta noche en Río, así que parece que James está caminando entre nosotros. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Dónde estará parando? Por Recoleta vivía su mujer, tengo entendido. No sé si anda por esa zona. Estuve ahí hoy a la mañana, ¿podés creer? Mirá si te lo cruzaste, no te diste cuenta. ¿No viste uno con ojotas? ¿Sabes? Haciendo compras. Me le tiro el cuello. Era Rudy de Argentálica. .com.ar, el fan club oficial de Metallica en la Argentina, con la comitiva, con los ganadores del concurso Portrix, ahí en Río de Janeiro, para disfrutar de Rock in Rio, no solo Metallica, sino Rob Zombie, Alice in Chains, Ghost, Sepultura, una de las mejores fechas de esta edición 2013 de Rock in Rio Brasil. Una de las bandas que va a estar tocando en vivo esta noche, en un rato, en Brasil, es Alice in Chains. El fin de semana que viene los tenemos entre nosotros. Después de Maiden, el 27 en River, el 28 en el Luna Park, Alice in Chains. Me dijeron que o está agotado o quedan 4 entradas, ¿eh?, para ver a Alice in Chains. Para nosotros. Ojalá. La llevo a Emma, la tiene que estar. No, la semana. Ya está por escuchar. Brindo con este café batido por Guido Berkovich por el triunfo de Gun Olmedo Sex Pistols. Qué vigilante que es. Tan asqueroso. ¿Sabes que entró el control y dijo, hoy a los putos de adentro no le hago nada, solo para producción el café? Y ahora te hace un café a vos. Yo se lo fui a pedir. Botón. Se lo fui a pedir. ¿Es cierto que dijo eso? Sí. Bueno, pero yo se lo fui a pedir y me dijo, te lo hago, amigo. Brindo por ti, el mejor batidor de café del mundo, Guido Berkovich. Esto es Alice in Chains, audio y video en Doble Nada Voices. Who am I?

doble o nada. Quedan 10 minutos para el final. ¿Tenés un vendumo, Guasno? Lo veo. No, lo veo en tus ojos. No, me estaba peleando. ¿Con quién? ¿Con quién te estabas peleando? ¿Ves que soy el malo al final? Rezo para que seas mejor persona, Daniel. Borro el mensaje de texto. Estaba haciendo muy malo. Soy bueno. ¿Con quién te estabas peleando? Con un señor de San Telmo. Dios mío. Yo encima pregunto. Sí, negro. ¿Sabes qué? Iván es el angelito en el hombro y vos sos el demonio en el otro hombro. Sí, pero no quiero ser más por favor. Rezamos para que seas mejor persona, Daniel. Ante la esfinge. ¿Sabes qué es verdad? Esa esfinge está erecta. No, lo dijo Gallo hace un rato. No ves que no, tendría dos pilines. ¿Cómo dos pilines? No, pero es como una especie de pollerita. Claro, no, la pone en el medio. Si está erecto, no sale así recta, te hace la puntita en el... Tenés razón, porque eran como una especie de corbatera. Claro. Pero el escultor tuvo algo de pudor y no le puso la puntita. Capaz que tenía dos pilines. Capaz que los egipcios venían con dos pilines. No, ¿podemos terminar con esta farsa? Sí. Gallo está afuera, quiero creerlo. Está loco, está bien, papá. A ver. Estás afuera. No le fue tan mal, ¿eh? Pero estás afuera, loser. Gana de vuelta esa. Yo no puedo perder con el mundo del Cairo, con todo respeto. Me suicido. Con 44 votos quedaste último. La con... Esta remera que fue ganador. Yo tengo un montón de votos en mi Twitter. ¿Cómo puede ser? Y bueno, pero ¿viste, 44? Te engaña, porque yo después voy a mi casa y me meto en mi cuenta y todos me votan a mí. Claro. Pero porque son los que te envían a vos cuando te votan. Primero lejos. Y sí, bueno, te aparecieron 44 menciones. Y bueno, son 44 votos. Exijo recuento. Casi se da una situación inédita. Casi. Quiero creer que... Casi hay un empate. Quiero creer... ¿Te imaginas? Con 200 está bien, chiquito. Y... Pero lo que terminó pasando... No, me digas que se dio vuelta. Sí, la maquinaria tuitera pudo más. Y por un voto, 78-77. Pará, llegó un gano Olmedo recién. No vale. En algún momento los comicios se tienen que cerrar. Este como el que vota 6:30 de la tarde. Y pero el tocaron, hombre que a pesar de perder la voz no pierde las esperanzas nunca y jamás lo hará. No, con humo del Cairo ha salido campeón y ha ganado este duelo de vez. Es un matacazo. ¿Sabes por qué, no? Porque recé por ti. Tenés razón, Gus. Este triunfo es para vos. Esto es como cuando yo gané con Les Dan Shake, ¿eh? Quiero que lo sepas. Qué golazo metí. Lo que pasa es que, no, lo tuyo fue peor porque esta banda al menos es argentina y pueden mover sus influencias para que los voten. Qué bien, pero bueno, me parece bien que el rock argentino triunfa. Sí, que tenga su lugar. Igual es una gran remera. Es muy linda. Sí, igual estoy podrido de fracasar, Ya pasa. Ya está, ya perdí, porque mañana es oyente. Claro. Es que tu energía está en otra cosa más importante. Sí, la verdad que sí. Es eso. Humo del Cairo hoy estuvo tocando en Tenemos Malas Noticias, así que más que nunca Humo del Cairo hoy en Vorterix. Así es. Nos vamos con esta canción, una banda argentina, una muy buena banda argentina. Mañana hay un humo, Mañana hay... ¿Viste que estabas con un vendedor? No, no era lo que te dije, de verdad. Porque me comentaron una locura que me prohibieron comentar. Pero la vas a comentar igual. Y la comento No hay tiempo ahora. La comento igual y a la mierda. Mañana, aguantalo. ¿Un trabajo en negro? 7 trabajos negros. Chau, punto. Hasta mañana. ¿Pudú? No sé si está... ¿Pudú con me corta? Sí, ya sabemos. No el que toca, no el guitarrista. Trin Veloto. Yo también. No, yo también, pero bueno. Será hasta mañana entonces. Se quedan con el grupo de La Muerte. Esto fue Doblo Nada por hoy. Cierra el ganador del duelo de vedettes, Guasno, con su remera y Humo del Cairo, Tierra del Rey.